En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Estáis en la sintonía de Onda Cero, casi las 2 y 6 minutos hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Sergio Monforte al frente, aparte técnica, y Silvia Casasola en la codirección. Acaba de comenzar una semana que promete ser hermosa. Es la última del invierno, que acabará con un eclipse de sol el próximo viernes a las 9 de la mañana. Y justo cuando acabe el eclipse, quiere la casualidad que sea el comienzo de la primavera. Dicen, además, aunque se equivocan, que esta semana también se van a dar a conocer los huesos de Cervantes, del escritor en castellano más internacional que existen. Y también es la semana del Día del Padre, del 19 de marzo, una ocasión estupenda para algunos, para que recordemos a nuestras madres que lo han sido todo. Dicen que cuando hay cosas buenas ya viene alguien para mandarlo todo al garete. Quizá algún descerebrado del Estado Islámico, uno de esos que está matando como están matando y destruyendo los vestigios arqueológicos e históricos de Irak, de la zona que fue la cuna de la humanidad. La UNESCO ha lanzado una llamada de atención: hay que poner fin a la destrucción, a la barbarie, a esta forma de cargarse la historia. Por cierto, lo que nos han cargado, aunque ya nos encargamos nosotros de olvidarlo, es la hemeroteca, porque hace 10 años la misma UNESCO, los mismos personajes, hicieron un comunicado similar, porque la historia se estaba destruyendo también en Irak. Cientos de miles de piezas correspondientes al origen de la civilización habían sido destrozadas y robadas en el Museo de Bagdad. Pero en aquella ocasión eran los buenos, los soldados americanos y británicos, los que participaban de aquel saqueo y lo facilitaron. Nos hemos olvidado, insistimos, de aquello, seguramente porque eran los buenos, y hay que recordarlo, pero lo que ocurrió en el pasado ocurre también en la actualidad. Y eso intentamos hacer aquí, en este programa, en La Rosa de los Vientos, mirar las cosas con otros ojos, ver el reverso, y hoy también lo vamos a intentar hacer con los siguientes contenidos. Cada gran ciudad tiene su edificio maldito, aquí en el que ocurren cosas más truculentas de lo normal. 8 han sido las víctimas, muertes terribles todas ellas. La octava, ahora, el edificio maldito se encuentra en Valencia. Juan José Sánchez Toro. Hola, buenas noches. Pues sí, en la calle Tres Forqués, en Valencia, en el número 1, hay una finca que la denominan así, la finca maldita, porque efectivamente en los últimos 40 años ha acumulado 8 muertes, 8 fallecimientos en extrañas circunstancias. Los muertos nos hablan, o podrán hacerlo en el futuro, y desde el más acá, no desde el más allá. ¿De qué se trata esto, Manuel Carvallal? En el año 2004 se estrenó la película La Memoria de los Muertos, protagonizada por Robin Williams, que fantaseaba con la posibilidad de que se pudiese rescatar la memoria del cerebro de las personas fallecidas y con ella toda su vida. Ahora, un estudio realizado por un grupo de científicos está un poco más cerca de convertir eso en realidad. El salón de ámbar de los nazis podría estar ahí, en donde, ¿quién dice qué y dónde se encontraría? Lorenzo Fernández, muy buenas. Buenas noches, pues lo dice un señor jubilado de 68 años que además está intentando hacer campaña para que le, bueno, pues sufraguen de alguna forma la investigación que tiene que llevar a cabo, porque le hace falta un aparataje técnico que no posee. Eso sí, ha prometido que, teniendo ya localizado este salón de ámbar, que es una de las piezas codiciadas, ¿no?, por los cazadores de tesoros desde que desapareció en el año 1941 a manos de los nazis, pues ha prometido que quien participe, quien invierta en esta búsqueda, se llevará parte de este hallazgo. Los nazis provocaron el holocausto que deja unas huellas eternas, que las deja psíquicas y que también, Silvia Casasola, las deja físicas. Sí, en este caso además se heredan, porque los supervivientes del holocausto nazi tuvieron hijos y esos hijos, por lo visto, han heredado unas secuelas físicas, biológicas, y es que tienen una menor cantidad de cortisol. Luego desgranamos un poquito más y la desarrollamos la noticia. Además, esta noche tenemos la sección Un Mundo Feliz, en versión extendida, con entrevista a una grande, a Loretta Napoleoni, Con ella hablamos sobre el Estado Islámico, sobre qué es y sobre cómo nació a partir de la mentira y a partir del engaño. Y se construyó algo terrible. Veremos qué es lo que nos cuenta ella. También vamos a tener con Martín Espósito la sección El Buscador. Os ofreceremos un relato, un perfil del internauta en nuestro país. Ya sabéis que podéis participar con todos nosotros con Almohadilla Rosavientos. Ese es nuestro hashtag en Twitter, Almohadilla Rosavientos. Y además esta semana tenemos el sorteo, tenéis en Almohadilla Rosavientos, en el perfil de servidor, el sorteo de 5 libros de Un Mundo Infeliz, el libro basado en la sección, también en el Facebook de servidor, en el Facebook dedicado al autor, a Bruno Carniosa. Ahí podéis encontrar toda la información sobre este sorteo con Libros Cúpula del Grupo Planeta, que os ofrece 5 ejemplares. Son las 2 y 11 minutos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Muchos son los temas que vamos a tocar esta madrugada en una semana que, como hemos comentado, la última del invierno, la primera de la primavera. Y además, fíjate, Manuel, donde mejor se va a ver ese eclipse de sol, donde va a alcanzar casi el 80%, va a ser en La Coruña, que además es el lugar que tiene más posibilidades de ser el único desde el cual se observa, porque la previsión, los cielos son bastante negativas las previsiones, y precisamente donde siempre está cubierto puede estar ese día despejado. Sí, en La Coruña. Para que luego digan que lo paranormal no existe. Desde luego. O sea, en Galicia, en La Coruña, casi el 80%, a las 9 y 6 minutos de la mañana va a comenzar ese eclipse de sol, y cuando finalice el eclipse de sol, también es casualidad, qué lectura metafórica tan bonita, comienza la primavera y ya te puedes quitar ropa, Manuel. Si el clima está como este fin de semana, va a ser de lo más visible. Una semana en la que también, Juanjo Sánchez Oro, como historiador, estarás expectante ante la posibilidad de que el próximo martes a las 10 de la mañana en el Ayuntamiento de Madrid, los responsables de la búsqueda de los huesos, de los restos mortales de Miguel de Cervantes, digan, lo hemos encontrado, o no lo digan. Sí, la verdad es que por lo menos las informaciones que están trascendiendo sobre el asunto no lo dejan claro, ¿no? Sobre todo yo creo que del lado del ayuntamiento están siendo bastante prudentes y no sé si realmente van a decir eso, ¿no? Con esa contundencia. Parece que el propio forense ha sido también muy cauto en lo que ha trascendido. Yo estaba hablando, y esta misma tarde estaba hablando con los responsables de esa búsqueda, y off the record me han contado que no van a contar y no se va a dar una información que no se conoce todavía, aunque las previsiones son muy buenas y después del verano quizá haya noticias, pero aquí en este momento podemos anticipar que, por lo que se nos ha comentado con la reserva y la forma en la que nos lo han contado, es que no se va a anunciar nada especial, salvo, bueno, que sí, que las investigaciones prosiguen, que se han encontrado huesos. Echevarría va a estar en la rueda de prensa, y además es que es llamativo que la rueda de prensa estaba programada antes de que se hubiera montado todo lo que se montó, e incluso antes de que el supuesto hallazgo de los restos de Cervantes aparecieran. O sea, en es la bastante, portada. Es bastante rutinaria, ¿no? No es una rueda de prensa que esté orientada o que esté justificada porque se haya encontrado algo, sino que simplemente prevista anteriormente, claro. Lo que ocurre es que su existencia ha sido notificada después. También hablan de cómo políticamente se puede estar utilizando esta historia. Me han contado bastante cosas interesantes. Una de ellas es la existencia dentro del grupo de investigación, dentro de las personas que están metidas en esta búsqueda, de alguien que está filtrando los datos a un medio de comunicación concreto como es la agencia EFE. Y bueno, pues para calentar un poquito el ambiente. Para calentarlo, pero mal calentado, porque el miedo que tienen es que tanto ir el cántaro a la fuente, tanto anunciar el descubrimiento de los huesos, cuando se produzca de verdad que están convencidos que se va a producir y que estarán esos huesos seguramente entre los que se han encontrado ya, o el indicativo hacia esos huesos, pero que de momento no vamos a enterrar por segunda vez a Cervantes. Estamos en pre-campaña, imagino que todo. Con lo romántico que me parecía a mí lo de la Dulcinea esa, Bueno, bueno, si todo eso se puede producir, pero todo lleva su tiempo. Yo creo que lo que decimos siempre, ¿no? Es que los tiempos de la arqueología no tienen absolutamente nada que ver ni con los tiempos de la prensa y, por supuesto, mucho menos con los tiempos de la política. Si estamos juntando esos tres elementos, pues evidentemente se acelera demasiado el paso, ¿no? Y en este caso yo creo que con muy buen criterio los que están trabajando ahí a pie de terreno, pues saben que se manejan con esos tiempos y no van a avanzar más de lo que se precise, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante pues atendernos a las informaciones que te están llegando. A mí sí me sorprende, ¿no?, el hecho de que se hayan encontrado estos restos, que ya se dan casi, ¿no?, como si fueran los de Miguel de Cervantes, no se han encontrado dentro de esa caja, ¿no?, que tenía las... No se han encontrado donde se esperan donde y se esperaba. Donde se sabe básicamente que están. Sí, bueno, también se dice, ¿no?, que en un momento determinado en ese traslado que hubo de los restos óseos de Cervantes, que creo que fue en el año 1673-74, pues efectivamente habrían quedado ubicados en el lugar donde ahora mismo parece ser que se han encontrado. Pero claro, es que esto hay que certificarlo, por lo tanto, piano, piano. Así que desde aquí, desde La Rosa de los Vientos, estamos en condiciones de asegurar que no se va a anunciar el hallazgo el próximo martes de los restos de Cervantes. Esa es la polémica, el enigma que hay ahora mismo sobre Madrid, aunque esperamos si esa noticia se va a producir, pero seguramente más adelante. Madrid es noticia por esto y Valencia por otra cosa. Y esta vez no es política. Pues efectivamente, no es política. Aunque sí son maldiciones, no sé yo si tiene algo que ver o no. Vamos a ver, que, porque lo que ha ocurrido es, en principio, en la calle Tres Forqués de Valencia, en el número 1, pues lo que ha ocurrido es algo que en principio no pasaría de ser una nota breve en una página de sucesos, la cual pues nos relataría el hallazgo de un cadáver de un vecino llamado Juan, que bueno residía en esta finca durante unos 50 años, de hecho había heredado la vivienda de su madre, y esta persona tenía 65 años. En principio ha sido encontrado el miércoles pasado en un avanzado estado de descomposición. Los vecinos ya empezaban a percibir un cierto olor desagradable y penetrante en la escalera, empezaron a insistir en llamar a la puerta, nadie contestaba y ya bueno, pues se pusieron en manos de las autoridades, llamaron a la policía local, a la policía nacional, acudieron también los bomberos y efectivamente encontraron el cadáver de este vecino que, como decíamos, bueno, pues ya llevaba allí varios días fallecido. La cuestión está en que, como digo, bueno, en principio sería una muerte más, pero el problema está en que es un lugar especial donde se ha producido esta muerte y este hallazgo, y es que estamos hablando de una finca que ya ha sido nombrada desde hacía tiempo como el edificio maldito o la finca maldita. De hecho, esta sería, en aquellos que llevan la cuenta, sería la octava víctima, la octava muerte en extrañas circunstancias, según revelan, en lo que sería una crónica negra que empezó pues en torno al año 1968. La finca se construye en el año 1957 y ya, yo según he ido revisando determinadas crónicas antiguas, dicen que ya ese fue un año fatídico porque en ese año fue cuando el río Turia se desbordó, se llevó por delante a 400 muertos y bueno, ya digo, en ese mismo año es cuando se construye este edificio, por lo tanto ya algunos piensan que estaría como ya marcado de alguna manera. Bueno, lo que ocurre es que varios años después, en 1968, aparecen los primeros cadáveres extraños, ¿no?, encontrados en extrañas circunstancias. Fallecen allí la vedette Gracia Imperio y su exnovio. Al parecer lo que encuentran es que cuando abren el piso se encuentran las espitas de gas abiertas en la casa y la policía baraja diferentes hipótesis, pero ninguna esclarecida. Piensan que puede ser un suicidio, que pueden haber fallecido por un puro accidente o bien que se ha cometido un asesinato. Pero como digo, por lo menos en las crónicas que yo he consultado, las crónicas periodísticas, parece que no se arrojó demasiada luz sobre el caso. Después, hay otro vecino de la finca, que es el cuñado del que había sido la propietaria de la mayoría de los pisos. Estamos hablando de una finca que tiene 14 viviendas. Y bueno, parece ser que esta persona, lo que hace es que fallece también al caer o al arrojarse, no se sabe, por el hueco de la escalera. Esta sería, por lo tanto, la tercera víctima. Una cuarta víctima, un joven de 18 años, muere en el domicilio, él vivía en el octavo piso, y parece ser que muere después de consumir drogas cuando celebraba su cumpleaños y sus padres no estaban en casa. Hay una quinta y una sexta víctima más, que estamos hablando en este caso de dos niños, en este caso era una niña de 2 años y su hermano mayor. Al parecer estaban jugando a botar en la cama, dando saltos encima de una cama, pero esa cama estaba tan cerca de la ventana que la niña equivocó a la hora de saltar, se precipitó por lo que sería el umbral de la ventana y el niño, su hermano, al intentar agarrarla también cayó con la niña. Al fin y al cabo, bueno, el niño falleció, la niña murió al instante, pero el niño parece que sobrevivió unos cuantos días. En el hospital pudo contar un poco lo que había pasado, pero nada más, ¿no? Ya también falleció. Un séptimo vecino Fue también hallado muerto después de que al parecer también su madre intentara llamarle por teléfono y no contestara las llamadas. Y luego ya vamos con el octavo asesinato, y en este caso que es el 1 de marzo de 2012. En este caso es un toxicómano que mata a una prostituta brasileña después de asfixiarla y de tirar su cuerpo por el hueco de la escalera. El último ha sido esta semana, como decimos. Estas son las 8 muertes que, bueno, como decimos, bueno, es un periodo prolongado también, ¿eh? Estamos hablando que esto comienza en el año 1968. Por lo tanto, hay quien piensa que el edificio está marcado de alguna manera, es un edificio maldito, y hay otros que piensan que es simplemente un efecto estadístico, nada más, ¿no? Que después de 40 y tantos años, bueno, pues no, que haya fallecido 8 personas, ¿no? Que parezcan 8 personas. Hombre, lo que es cierto es que no estamos hablando de fallecimientos de muerte natural, estamos hablando de, bueno, en extrañas circunstancias más o menos, pero es cierto que bueno, sobre este edificio ya hay una leyenda que es conocida en Valencia y que se va replicando y se va reproduciendo en distintos periódicos. O sea, yo he ido repasando las así noticias. Que Valencia tiene su propio edificio Dakota, en cierto modo, como el de Nueva York, que es el edificio maldito por residencia en, en Nueva York. Pues bueno, pues este vendría a ser el propio edificio Dakota y no es la sede de la Generalitat. Que se sepa. Y no hay ningún tipo de fenómeno solamente que se haya recogido. Solamente es la secuencia esta de muertes en extrañas circunstancias, que comenzó con esta vez que estábamos comentando, en el año 68 y hasta nuestros días. Pero no hay nada más que se pueda asociar. Ya digo, no se habla de fenómenos ni de... Bueno, he encontrado algunas crónicas un poco que tratan de, por ejemplo, decir que el lugar donde está levantado, pues que en el año 1647 hubo una terrible epidemia de peste en Valencia, y entonces, bueno, pues parece ser que allí pudo haber algunos enterramientos producto de esta peste. Pero bueno, yo creo que ya es, como siempre, no intentar buscar un fundamento así también fúnebre, ¿no?, a todo esto, pero que no sé yo hasta qué punto yo tiene fundamento. Recuerdo un caso de un palacio italiano que comentabas, sí, tú, Lorenzo, que era también así un poco típico, sí, de, lo que pasa es que en el de caso, muertes un poco cruentas. Sí, en el caso de Cadario las muertes eran, como bien dices, no eran muy violentas, terriblemente violentas, porque estamos hablando de gente que en un momento determinado enloquecía dentro del palacio y se cargaba a su parienta o a su pariente en este caso, y es un lugar que está sin habitar, está a la venta, lo puedes visitar como turista, pero no se habita, hace ya tiempo que no lo habita nadie, pues porque quien lo ha habitado no ha acabado muy bien. Lo que pasa es que, claro, aquí nos manejamos en un entorno cronológico pues de que va desde prácticamente el siglo XVII hasta bien entrado finales casi del siglo XX, donde se han producido pues aproximadamente pues 10-12 muertes. Es que aquí estamos hablando de poco más de 50 años y de 8 muertes ya juntitas, ¿no? Por lo tanto, pues hombre, yo no sé si el sitio es maldito, pero desde luego un poco gafes si querés, ¿no? Ahora que veo los escalones de todas formas. Yo, si leéis las crónicas que hacen estos, entre comillas, investigadores que aficionados a ir a las casas abandonadas, a los hospitales abandonados, a los palacios abandonados, a hacer psicofonías y a buscar fantasmas, alguno de ellos un poco más exigente a la hora de redactar sus informes, pues se molesta en echar la vista atrás e intenta rastrear la historia del edificio, y claro, el que busca encuentra. Y siempre aparecen extrañas muertes, un matrimonio que él la mató a ella, unos abortos extraños. Pero claro, yo creo que en cualquier edificio con un poco de historia, pues te vas a encontrar historias de... Hombre, todo pero tipo. No siempre tienes a alguien que ha matado a alguien. Pues sería un ejercicio interesante. Yo creo que prácticamente cualquier edificio con mucha historia, o sea, conociendo la naturaleza humana, que somos terribles depredadores, si empiezas a tirar atrás unos cuantos siglos, yo creo que te vas a encontrar montones de dramas y de situaciones terribles prácticamente en cualquier edificio con un poco de historia. Pero si además es en Estados Unidos, ya hace un tiempo que se pusieron en marcha lo que se llaman las unidades precrimen, que no tiene nada que ver con la película Minority Report, sino que es la aplicación de la estadística a la criminología en este caso, y buscando el historial de determinadas zonas, zonas de un estatus social medio-bajo, en el que ya hay pues un vecindario más o menos conflictivo, pues se producen un mayor número de incidentes violentos, de agresiones, de homicidios, y entonces es muy fácil encontrar lugares concretos en los que se han dado una gran cantidad de sucesos luctuosos así a lo largo de los últimos 10, 15, 20 años, ¿no? Podría ser un ejercicio interesante. Como lo decía Rosa Vientos en Twitter, dice Cristina, la estadística es que mueran vecinos por muerte natural, pero todo tan macabro tiene una sospecha. Y Ray Halloween dice, en la línea de lo que está diciendo, en todos los edificios han muerto gente. Mi casa unifamiliar, con 20 años, han muerto sus dos anteriores dueños por cáncer y no pasa nada. Hombre, yo aquí recordaría, y si hablamos de estadística, la falacia del jugador, que es que en 1913 en el casino de Monte Carlo salió 26 veces seguidas el negro. Entonces, eso... Obama. No, pero entonces quiero decir, ahí nadie pensó que estábamos ante un fenómeno extraño, ¿no? Sino que simplemente también la suerte o el azar es una cuestión de suerte, que a veces lo olvidamos, ¿eh? Pero es así, es así. Entonces, no sé, yo no sé si aquí podríamos estar. Es que veo también que es mucho rango temporal, quiero decir, también son 50 años, claro, casi, ¿no? No sé. Es decir, estamos hablando de un fallecimiento extraño cada 5 años. La mejor manera de comprobarlo. Hay veces que son parejas, o sea, hay veces que son por parejas. Es yendo, ¿no, Lorenzo? Yo estaba pensando que lo mejor es mandar a Manuel allí a que se empadrone. ¿Cuántos años viviendo en este edificio? A ver qué pasa. Para que lo compruebe. A ver, claro, por cierto, no, no, cuestión de estadística. Manuel, si te pasa algo en el edificio, vas a este edificio maldito en Valencia, oye, pues puedes formar parte de este experimento para que se pueda leer la mente de un muerto. Yo creo que esta es una de las fantasías de los neurocientíficos por excelencia, ¿no? Pero también hay trampa. Probablemente, como casi todo. Pero es cierto que muchos investigadores, se están haciendo muchos estudios, lo hemos traído a la mesa en varias ocasiones, distintos trabajos que se están haciendo en torno a la memoria, en todos los sentidos imaginables, en torno a cómo modificar la memoria, cómo rescatar los recuerdos perdidos. Y hace unos años, en el año 2004, se estrenaba una película que estaba guionizada y dirigida por Omar Naim, y protagonizada por Robbie Williams, que daba vida a un personaje llamado Alan Hackman, que era el mejor editor de recuerdos del momento. En la película se especulaba con un microchip, el chip Zoe, que sería implantado en el cerebro de las personas que quisiesen almacenar todos los recuerdos, toda la memoria de su vida, y una vez fallecidos, esta empresa en la que trabajaba Alan Hackman se ocupaba de editar todos esos recuerdos en una especie de videoclip que se pudiese exponer en el funeral para todos los presentes y así almacenar toda la vida experimentada por el personaje. Si os parece, recordamos esa película. Pues vamos a usar ese corte. Hightech presenta la novena generación de un avance científico completamente orgánico, el implante Zoe. ¿Qué significa eso? La inmortalidad. Los momentos más preciados de su vida vivirán para siempre. Con el implante Zoe, todo lo que vean sus ojos y escuchen sus oídos será conservado para que pueda ser disfrutado por los suyos cuando ya no esté. Que cuando se dice todo, significa lo bueno y lo malo. Exactamente. Lo que se presentaba en la película es que el personaje protagonizado por Williams tenía la habilidad de apartar todo lo malo, claro, para que las familias no se encontrasen con ningún recuerdo traumático. Pero claro, eso invitaba a una serie de conjeturas y especulaciones sobre lo que implicaría que todo lo que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida, toda nuestra memoria, pudiese ser almacenada en una unidad de memoria y pudiese ser recuperada en un momento determinado, ¿no? Eso, además, hay muchos debates y muchas especulaciones científicas con lo que implicaría, imaginaros, poder recoger toda la memoria, todos los pensamientos, todos los recuerdos, las reflexiones, las investigaciones de los grandes científicos, de los grandes premio Nobel, y que estuviesen a disposición de las nuevas generaciones que pudiesen elaborar esos recuerdos, esas conjeturas, esas especulaciones científicas con el conocimiento actual. Eso sería un avance exponencial tremendo, ¿no? Claro, eso sería genial, pero tú imagínate que a lo mejor, según está teorizando, resulta que está copiando de otro y en el recuerdo resulta que aparece y claro, eso molesta. Hombre, yo sorprendo. Claro, imaginaros por un momento que alguien pudiese tener acceso a todos nuestros recuerdos, a todas nuestras vivencias de toda nuestra vida. ¿Claro? Como ninguno es un santo, y los santos, diga lo que diga la Comisión para la Causa de la Fe del Vaticano, los santos no existen. Pues todos tenemos nuestras virtudes y todos tenemos nuestras miserias, ¿no? Y probablemente muchos tienen o tenemos cosas que casi preferiríamos olvidar. Y, pero no porque las consideres unas miserias, sino porque la sociedad las considera unas miserias. Sí. Y porque tiene un prejuicio. Pero yo desde luego no estoy arrepentido de nada de lo pues que he hecho. Por eso, ni yo tampoco. Pero probablemente habrá personas que sí, nosotros no hemos cometido crímenes. Pero la mayor parte de personas sangre, no. Que se sepa. Hombre, que se sepa, claro. Yo me imagino que a lo mejor un violador en serie o un verdugo. Pero afortunadamente alguien esos de son los menos. Estos amigos de Juanjo que últimamente no estoy tratando por aquí. Afortunadamente esos son los menos. ¿Los menos? Sí, evidente, con toda seguridad, Manuel. No, pues, el mundo sería terrible, está lleno de psicópatas. desalmados, pero petadito, vamos, los ves todos los días en los informativos, en los telediarios, todos los días. Pero salen precisamente porque son la excepción. Sí, bueno, no lo sé. No, las personas normales son la mayoría, son el 99,9% de la población. Y las personas normales también tienen cosas de las que arrepentirse. Exacto, a eso voy. Yo creo que es una cuestión de oportunidad. Los que salen en los telediarios a lo mejor... De errores y demás, pero no de cosas malas, ¿no? ¿Tú crees? Sí, pues yo estoy convencido que sí. Bueno, yo pienso que no. O sea, pues entonces apúntame a la lista esa de santos que le dices que no existen. Yo no tengo nada de lo que me arrepienta. Ya, pues bueno, yo creo que todo el mundo, en la medida de sus posibilidades, puede hacer cosas buenas o puede hacer cosas diferentes. Y tú a lo mejor a un psicokiller, cuando les interrogan, dicen, no, yo no me arrepiento de nada. Porque para ellos, como no piensan que estoy haciendo nada malo, sino que es una conducta suya normal... Claro, pero esos son excepcionales, en el sentido no de buenos, sino excepcionales en el sentido de que hay poquísimos. Cuando una regla tiene... Estamos hablando de algo para que afecta a la totalidad de personas, no a estos, ¿no? Cuando una regla tiene tantas excepciones, hay que cambiar la regla, sí. Es otra regla. Y hay muchas miserias en el género humano, en todos los estratos sociales y en todas las nacionalidades, y no hace falta... crear una crisis económica para ser un mal nacido. O sea, yo creo que se hacen... Y me temo que la mayoría de la gente... es una cuestión del sistema en el que vivimos. Estamos en un sistema en el que prima... La mayoría de la gente no ha hecho mal a otros. La mayoría de la gente. Dios, qué envidia me das, Bruno. Qué envidia me das. Bueno, pues vale. Debes vivir en un barrio fantástico. Sí, sí. Y genial, qué maravilla. Bueno. Y te salen las alitas por detrás. Sí, será eso. Será que vivo en los mundos de Yuppie, pero eso, bueno. Va a ser eso. No sé si es que vienes del desfile de Victoria Secret o es que te salen de forma espontánea y natural. Lorenzo, háblanos... Oye, espera, que no he dado la noticia todavía. Ah, vale. Ah, que no se ha empezado. No. Es verdad, se ha hablado de la película. La has introducido. Nos hemos liado aquí a este punto. Si eso ha sido la introducción... Y a filosofar... Apunten hasta las 3 de la mañana, va a estar dando la noticia. Podríamos nada. Voy a sintetizarla. Acaba de publicarse un trabajo de un equipo de investigadores del Cole Sprite Harbor Laboratory, dirigidos por el doctor Anthony Hatzador, que lo que ha hecho es intentar llevar a la práctica un primer paso para materializar lo que se especulaba en esta película, que es rescatar de alguien muerto su memoria a través de la lectura de su cerebro. Lo que han hecho son, lógicamente, experimentar con ratas, con las sufridas y pobres ratas de laboratorio, con un grupo de ratas a las que entrenaron previamente, todas eran etiquetadas para ser identificadas posteriormente con un código determinado, y primero se las entrenó para que asociasen un tono específico de sonido con una recompensa. Se utilizaba en unos casos el sonido de una tuba, en otros el sonido de una flauta, para indicar en el laboratorio a esas ratas que el premio, la comida, la recompensa, estaba en el lado derecho o en el lado izquierdo del laberinto al que se enfrentaban, ¿no? Y eso se repetía en varias ocasiones hasta fijar en su memoria ese recuerdo. Bien, pues una vez fallecidos los animales, y realizada la autopsia, según esta noticia, se intentaba, después de laminar el cerebro, leer en un determinado fragmento de su cerebro, asociado a la corteza auditiva o al estriado auditivo, cuál era el aprendizaje que habían tenido en vida. Y este experimento, lógicamente, realizado a doble ciego, ¿no? Sin que el experimentador supiese si las ratas pertenecían a un grupo A o a un grupo B. Bueno, pues después de realizar en varias ocasiones el experimento, adivinaron en el 100% de los casos a qué grupo pertenecía cada una de esas ratas, qué aprendizaje habían tenido solo leyendo el reflejo fisiológico en su cerebro de ese aprendizaje. Este trabajo ha generado ya varios comentarios en la comunidad científica, pero según el entusiasta director de este equipo, Anthony Zador, podría ser el primer paso para avanzar en la recuperación de fragmentos de memoria en sujetos, en individuos vivos post-mortem, después de que hubiesen fallecido. Si esto realmente pudiese tener un futuro y si fuese una línea de trabajo, ellos seguirán ahora con estímulos ópticos y con otros experimentos, pero si esto realmente pudiese traspolarse al género humano, pues en los próximos años nos íbamos a enfrentar con nuevos debates éticos, con nuevos problemas filosóficos muy interesantes. Y lo que decía el tráiler de la película, que es una forma de inmortalidad, en cierta manera sería así, porque claro, si realmente sí. pudiésemos seguir existiendo, nuestros recuerdos pudiesen seguir existiendo después de fallecer. Incluso que es un deseo y una búsqueda de los transhumanistas, el hecho de que podamos descargar la forma de funcionar de nuestro cerebro, poderlo llevar a un ordenador y que incluso cuando nuestro cuerpo físico haya fallecido, esa mente que será ese programa de ordenador pueda seguir operando y funcionando, ¿no? Claro, el problema es que si nosotros podemos fijar en una unidad de memoria nuestros recuerdos, las imágenes, en la película se planteaba como que todo lo que veía, lo que percibía por los ojos el sujeto quedaba grabado. Pero claro, solo nosotros conocemos los sentimientos que van asociados a cada una de nuestras decisiones. ¿Por qué hacemos cada cosa que hacemos en nuestra vida, ¿no? Las emociones, lo que nos lleva a tomar cada acto. Simplemente poder recoger los actos concretos sin saber cuáles han sido las motivaciones que los han llevado a cabo también es peligroso porque puede llevar a una lectura un poco errónea quizá. Es que es una vieja aspiración esta de poder leer la mente o la memoria, ¿no?, de los muertos. Yo por lo menos el caso que tengo registrado más antiguo de un intento, vamos a decir así, científico de esta materia es del año 1896. En ese momento se estaba desarrollando lo que era la microfotografía y un fotógrafo norteamericano lo que hizo fue hacer fotos de lo que era el encéfalo de un difunto. Cuando revelaron las fotos, según cuenta la crónica, lo que se veían ahí eran unos signos, una especie de caracteres etíopes, siríacos, una cosa rara. Y resulta que el fallecido era un conocido egiptólogo. Entonces pensaban que realmente lo que era el conocimiento que tenía del lenguaje, de esos lenguajes antiguos, se había quedado fosilizado de alguna manera dentro de lo que era el cerebro, ¿no? Pero luego también hay un caso que yo pensaba que era una leyenda urbana, que este seguramente tú, Manuel, sí que lo conoces, que es el de la autografía, que es el hecho de que cuando tú sufres un asesinato, en la retina queda reflejado lo que sería la cara del asesino, ¿no? La última imagen que has tenido, ¿no? Cómo quedaría un poco reflejada en la retina. Y eso realmente hubo toda una técnica también a principios del siglo XX para intentar recuperar esas imágenes. Yo pensaba que era una leyenda urbana, no. Hubo una serie de estudios más o menos serios, hechos sobre todo en Alemania, sobre el tema. Y lo que me he encontrado es que hace muy poquitos años se hizo una exposición en el 2010 que se titula, lo vi en Der Spiegel, salió publicado, se puede ver en internet. Y se hizo una exposición que se titulaba algo así como traducido como La última mirada. Y lo que hicieron fue una investigación con unos conejos, poniéndoles unas diapositivas con un gran chorro de luz y diapositivas muy simples. La diapositiva podía ser, una era la cara de Dalí, otro eran números y luego también eran unas figuras. Lo que hicieron fue luego, era lo último que podían ver, luego los guillotinaban. Y lo que hacían era abrir la retina y mirar a ver, fijar lo que era la composición de la retina para ver qué imagen tenía. Y decían que era posible reconocer los caracteres, por ejemplo el 75, el número 75 se podía ver, y decían que también se podía ver lo que era el bigote característico de Dalí. Entonces eso se hizo una exposición. ¿Cuál era el problema? Que decían que podía quedar reflejado, pero hacía falta una gran cantidad de luz y además una sobreexposición, porque tenía que estar ahí no sé cuántos minutos el conejo, lo único que podía ver, ¿no?, con la mirada y la pupila centrada en esa imagen. Pero al parecer sí que quedaba registrado, yo no sé si ya quemándole la retina, más bien, ¿no? Joder. Pero quedaba registrado y es el último intento que se ha hecho de esto que ya digo, que me parece que era una leyenda urbana y no, tiene un cierto recorrido científico, ¿no? La autografía, muy curioso. Bueno, pues sí, esa forma, fíjate, el debate que nos ha provocado, nada más y nada menos, aunque en teos te dice Manuel, yo no he descuartizado a nadie. Bueno, pues de puntos suspensivos todavía, pero la mayor parte de gente, la mayor parte de gente es buena, ¿no? Y Jorge Ude dice que algún fin de semana no vendría mal que recordáramos muchas cosas. Pero, aún así, las muchas cosas que no recuerda, pues la mayor parte, el 99,9%, son cosas buenas. Yo creo que todos tenemos cosas buenas. Y si eso se pudiera hacer, si el uso es positivo y el uso es bueno, pues así ha de ser. Charles Manson acaba de casarse con una... Pero es que sigo pensando que es la excepción. Vamos a hablar de... Lo han dejado. No me digas. Sí, es verdad, lo han dejado. Al parecer no sé qué problema tenían, que quería sacar un libro de ella y se ha enterado Charles Manson y ha dicho que no. Sí, en serio, es impresionante. Vamos a hablar de Monstruo Lago Ness, Lorenzo Fernández, pero no de su última aparición, sino de la que fue su primera, por lo menos de la que existe una documentación, un testimonio. Sí, la verdad es que sí, yo creo que... Que bueno, siempre lo decimos, ¿no? Cuando surgen noticias en torno al lago Ness y a Nessie, Pues es que es un tema que, independientemente de que lo consideremos leyenda o que forme parte del acervo más folclórico de las tierras altas escocesas o que verdaderamente haya algo real, pues no deja de aportar nuevas informaciones, y yo creo que es bonito, ¿no? Aunque solo sea por hablar de ese mítico ya Nessie, ¿no? Bueno, conviene recordar que hasta ahora los rumores acerca de la existencia de este monstruo vienen más o menos de hace unos 1500 años, ¿no? No en vano la referencia conocida más antigua, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, sobre esta misteriosa criatura que está presente, en primer lugar, como es lógico, en el río Ness, que es ese río que da pie a la creación de este tremendo embalse, pues sería el relato de la vida de San Columba, donde se describe que en el año 565 este santo irlandés, pues parece ser que le dio por irse a estas tierras altas a intentar evangelizar, y bueno, pues parece ser que habría salvado a un hombre que supuestamente estaba siendo atacado en ese instante, precisamente por un monstruo de un tamaño bastante grande en ese río. Bueno, pues las noticias, como os digo, son constantes, ¿no? Hace apenas 2 meses ya comentamos que un empresario llamado Richard Collins logró avistar el monstruo, y además lo más interesante es que lo grabó en color, ¿no? Este hombre además no es alguien ajeno al lago, ya que lleva pues muchísimos años trabajando en la zona oeste del mismo y está acostumbrado a recorrer la carretera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que él está acostumbrado a que lo que muchos identifican con el monstruo, él sabe perfectamente que se trata de fenómenos naturales que son mal interpretados, con lo cual en este caso el hecho de que se haya avistado y que además haya sido grabado por un hombre que además mantiene cierto grado de escepticismo, yo creo que le da mucha más veracidad, ¿no?, a este asunto. Bueno, pues ahora surgen nuevas informaciones que nos llevan a ese pasado, ¿no? Es como si nos montáramos en nuestra particular máquina del tiempo y nos fuéramos a ese pasado en el que se empezó a tejer la historia del monstruo. Hace 2 años, investigadores de la Biblioteca Británica encontraron pues la que parece ser la representación más antigua del monstruo del lago Ness en un manuscrito del siglo XII. Bueno, pues ahora parece ser que sí, que efectivamente han confirmado que se trata de esto. Hace unos minutos hemos dicho que San Columba en el 565 ya hacía referencia al monstruo, pero en este caso es la representación, no la cita, sino la representación más antigua que existe de lago Ness. Y la verdad es que invito a nuestros oyentes a que entren en el maravilloso oráculo que es Google, que lo busquen, porque aparte de ser llamativa es verdaderamente bonita, ¿no? Porque tiene esos colores característicos de los manuscritos que se realizaban en aquella época. Bueno, pues al margen de polémicas, la verdad es que la historia de este encuentro con la bestia no tiene desperdicio. Hay que decir que el responsable de este relato, vuelvo a decir que se hizo en el siglo XII, fue escrito en el siglo XII, fue un clérigo llamado Walter de Bingham, que al no poder cumplir su promesa de participar en la Tercera Cruzada, pues parece ser que Bingham decidió, como en su momento antes hizo el San Columba, bueno, pues decidió peregrinar a los santos lugares, pero en este caso de Escocia, ¿no? Y así, de esta forma, plasmó las aventuras que vivió en ese periplo en un manuscrito llamado Itinerarium Scotiae. Bueno, pues entre ellas, los investigadores se han topado con una sorprendente, ¿no? Ya que contiene la que sería la descripción y el dibujo de una bestia que el religioso ha visto en las orillas del río Ness, pues eso, hace cientos de años, estamos en el siglo XII. Bueno, pues parece ser que todo transcurrió una tarde de verano, cuando, buscando el clérigo, pues un paso seguro a través del río, solicitó la ayuda de unos pescadores para cruzarlo, pero estos rápidamente, que estaban faenando en la zona, rápidamente le dijeron que no, que tenían miedo, ¿no? Se negaron porque sabían que en ese lugar la leyenda, o entonces la certeza, advertía que había una criatura que habitaba precisamente en ese río Ness. Bueno, pues parece ser que Bingham dio con un muchacho que, bueno, se propuso hacerle de barquero a cambio de unas monedas de plata. La verdad es que parece ser, según cuenta el manuscrito, cruzaron sin contratiempos, pero a la vuelta la barca fue atacada por una gran bestia que la arrastró junto a su ocupante, ni más ni menos que bajo las aguas de este río. Bueno, pues la imagen que acompaña al relato, que representa precisamente ese ataque que se produce en ese instante, se encontraba en unas condiciones verdaderamente pésimas, ¿no? Y ahora ha podido ser rescatada de ese pasado, restaurada por una técnica pionera conocida como Rezum Spectroscopy, RZS es el acrónimo, gracias a la cual los investigadores han podido revivir al monstruo un siglo después. La verdad es que lo sorprendente de este manuscrito y de esta representación es que la bestia descrita por Walter de Bingham estaría más cerca a un oso que las descripciones que hoy en día se hacen del monstruo del lago Ness. Lo que sí es cierto, y aquí no quiero ninguna risa, es que es un oso con un cuello muy largo y con un rabo extraordinariamente largo. La verdad es que para ser un oso... Un típico oso amoroso. Es un oso muy amoroso. Pero se ve, además, de un tamaño verdaderamente descomunal, cómo ataca a ese joven que está en la barca, y la verdad es que sorprende. Así a primera vista, podría parecer un oso. Un oso con, vuelvo a repetir, con cuello largo y rabo más largo todavía. ¿Pero cuál de los... ¿A qué rabo te refieres? Si es amoroso... Bruno. Que yo sepa, un oso solo tiene un rabo y está atrás. Ah, vale, vale. Y además vale. Suelen ser muy pequeñitos. Claro, pero como es amoroso, yo no. ¿Tú no has visto nunca el rabo de un oso? Pues no, yo que sé. Sí. Tú no has visto Jackie nunca, no has tenido infancia. Ah, no. Pero él es más de Yogi Bu. Sí, pues sí. Mira, pues. Pues... Bueno, pues. Ay, ¿cómo estáis? El problema de Bubu es que iba muy erguido, entonces no se le veía bien el rabo. Dice, fíjate, el músico que nos está escuchando, Momo Cortés, nos cuenta a propósito de la información que trasladaba Manuel sobre el recuperar la información sobre lo que pensaron y sintieron las personas fallecidas. Me imagino recuperando la mente de Beethoven y Freddie Mercury, pero bien escribir nuevas obras maestras, pues yo creo que de ese tipo de avances nos beneficiaríamos todos. La mayor parte de gente, insisto, la mayor parte de gente es buena, aunque no hayamos visto a osos por televisión. Bueno, más informaciones. La siguiente nos va a llevar a algo que angustia a muchas personas, que hay sospechas, muchas de ellas falsas, metidas dentro de conspiraciones absolutamente irracionales, pero sí que es cierto que existe una base y un fundamento y que como intento ha existido y posiblemente exista de alguna forma. Controlar el clima y el interés de la CIA en ello es la siguiente información que nos va a contar Juan José Sánchez Oro. Sí, lo que ha ocurrido, bueno, esta semana ha salido una noticia que se produjo realmente, lo que vamos a comentar se produjo hace unos años, pero ha trascendido ahora. Ha sido el profesor Alan Robock de la Universidad de Ratchet en New Jersey que ha comunicado que hace unos años, en concreto el 19 de enero de 2011, pues recibió una llamada, dice que eran de dos hombres que dijeron ser consultores de la CIA y lo que querían saber literalmente era si nos daríamos cuenta, hablaba por ellos, ¿no?, por esos consultores de la CIA, si nos daríamos cuenta en caso de que algún país estuviera controlando nuestro clima. O sea, quería saber un poco pues lo que ese concepto que también ya se está conociendo mucho, que es el de la geoingeniería, ¿no?, la capacidad que tenemos de manipular el clima por algún medio tecnológico. Y realmente el en este caso Robock, el profesor, lo que decía era que él sospechaba que más o menos por cómo luego se desarrolló un poco la conversación, lo que quería saber era, por un lado, si realmente estábamos amenazados, es decir, si alguna potencia extranjera podía tener esa capacidad de controlar el clima estadounidense, ¿no?, por lo menos en el área que les afecte, o también, sobre todo, si podría llegar también el propio Estados Unidos a tener esa capacidad para controlarlo, ¿no? Convertir esa posibilidad en un arma. Claro. Es porque sí que a nivel científico, para eliminar lluvia, limpiar el cielo, lo hemos visto en China, por ejemplo, de esa capa de contaminación, ese tipo de cosas sí que parece que se han hecho. Lo que ocurre que no es exactamente eso convertido en un arma, manejarlo a tu antojo y hacer lo que quieras, y dices, voy a provocar una tormenta. Hombre, aquí. Claro, la cuestión es que no. Yo imagino que todo es un poco también cuestión de dosis, es decir, si tú consigues controlar el clima de manera muy sutil para prolongar una sequía, pues evidentemente puedes hundir la economía de determinados países, ¿no?, que dependan mucho de la meteorología, ¿no?, porque su fuente de riqueza sea a lo mejor precisamente eso, las cosechas, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, el arma no tiene por qué ser, siempre pensamos en el clima como el uso de una manera muy violenta, ¿no? Se puede hacer de una manera muy sutil, y de hecho hay muchas personas, pues que, bueno, ahí está esa teoría de la conspiración, que creen que realmente eso es así, ¿no? Lo interesante del caso es que, bueno, esta persona, ¿por qué acudieron a este experto en geoingeniería? Bueno, pues porque él es precisamente un profesor que está especializado en lo que serían las grandes erupciones volcánicas, porque esas grandes erupciones volcánicas consiguen crear un enfriamiento global, ¿no? Eso se ha descubierto. El vapor, ¿no? Bueno, el vapor, lo que sería toda la gran humareda que generan este tipo de volcanes, genera una especie de capa en las altas zonas de la atmósfera que reflejan buena parte de la radiación solar, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. O sea, ahora mismo la geoingeniería se plantea diferentes maneras de abordar lo que sería la manipulación del clima, y esto es muy interesante porque coincide esta noticia con otras que también han salido a luz. Hace un mes, en febrero pasado, se publicó un informe en Estados Unidos precisamente sobre eso, sobre la viabilidad de la geoingeniería y cómo se debería desarrollar. Y lo que comentaban los científicos que estaban involucrados y que firmaban ese estudio, un estudio además muy voluminoso, estamos hablando de dos tomos que han sido realizados por varias decenas de investigadores, lo que llegaban a la conclusión era que los políticos nos están llevando un atolladero. Es decir, el hecho de que no se pongan de acuerdo en cómo eliminar el efecto invernadero, ¿no?, cómo reducir lo que serían todos los efectos de la contaminación, ¿no?, y la dispersión y el aumento del CO2 en la atmósfera, el hecho de que no lleguen a ese acuerdo, ¿qué es lo que está haciendo? Que se esté buscando por la vía de la ciencia una manera de manipular el clima. Y ahí es donde ellos piensan que realmente nos estamos adentrando en un terreno bastante peligroso. Ellos no recomiendan para nada, por lo menos estos investigadores, y ni siquiera también el propio Robo, que bueno, ha hecho unas declaraciones a raíz de esa llamada, consideran que realmente la única manera que nosotros tenemos ahora mismo de evitar ese efecto invernadero, ¿no?, y ese cambio climático inminente, es simplemente reducir lo que sería mitigar, ¿no?, lo que sería la creación de, bueno, toda esta contaminación, ¿no? Y es interesante porque la ingeniería maneja varios planteamientos. En principio se manejan, por un lado, que simplemente podemos intentar reducir el número de radiación solar, es decir, lo que se llama el efecto albedo. El albedo sería la cantidad de radiación que nosotros reflejamos, que la Tierra refleja al exterior, y por lo tanto que al fin y al cabo digamos que es como que rebota, ¿no? Entonces se trataría de reducir esa cantidad, y ahí hay varias ideas. Por ejemplo, unas ideas que intentaron hacer en California, que fue pintar los techos de las casas de blanco, ¿no?, para intentar producir ese reflejo. Otras serían colocar espejos en determinadas zonas de la atmósfera, que esto también es un proyecto, por ejemplo, que ha presentado un ingeniero catalán, lo ha presentado hace poco en Europa, esto salió también publicado recientemente, y bueno, sería buscar ese tipo de... Otra opción sería intentar extraer el CO2 que hay de más en la atmósfera a través, por ejemplo, de la fertilización de los océanos, que es echar hierro en los océanos, aumentar lo que sería el plancton que hay allí, y ese plancton lo que hace es que captura ese CO2. Bueno, ninguna de estas ideas, en principio, la consideran viable o recomendable los científicos, porque evidentemente el problema que tenemos es que no sabemos qué consecuencias pueden tener. Y luego hay, como ya sabéis, esto es interesante porque yo creo que maneja o pone un poco cuál es el estado de la cuestión de este asunto ahora mismo, ¿no?, de lo que sería la geoingeniería, frente a los que están defendiendo que directamente ya nos están fumigando desde hace años con todo el tema de los chemtrails, ¿no?, toda esa corriente que hay también, que está muy extendida, que incluso aquí en España, hace no demasiado, en un pueblo de Palencia, el ayuntamiento llegó a firmar un manifiesto en contra de la fumigación, cuando no se sabía muy bien si había fumigación o no, pero ya había determinados grupos sociales muy sensibles de estos temas que, bueno, consiguieron que se creara esa moción y se votara en el ayuntamiento y saliera adelante. Incluso llevaron también algunas denuncias a la Guardia Civil porque sospechaban que en ese lugar, en los alrededores, estaban realmente fumigándolos, ¿no? Entonces parece que no, que la cuestión es que la propia CIA se está informando del tema. Parece que los propios científicos que han elaborado estos dossier no están recomendando que se haga este tipo de cosas, y todavía están muy en pañales, aunque sí que es cierto que se están haciendo determinados experimentos, pero de momento a escala muy local. Y además, sobre todo, lo que buscan es que directamente, y hay una cuestión que me ha parecido muy interesante de este informe que han hecho, y es que ellos mismos decían que no era recomendable que habláramos de geoingeniería, porque si realmente hablamos de geoingeniería parece como que tenemos las cosas controladas, ¿no? Cuando hablamos de una ingeniería parece que sabemos lo que estamos haciendo, y en este caso directamente no lo saben. Entonces habría que buscar otro tipo de término, que simplemente sería manipulación del clima o algo por el estilo, mucho más abierto, para demostrar precisamente que estamos entrando en un terreno muy peligroso. Bueno, pues ahí se mezcla la parte que sí que se conoce, que se está investigando, en la que tú nos estás contando, con esas otras informaciones sobre los chemtrails y demás, en donde sí que algunas me perdonarán, ¿no?, porque sé que hay mucha gente fascinada y pendiente de eso, porque siempre existe el miedo, la duda, es decir, nos manipulan, pero en donde hay muchas cosas descerebradas, ¿eh? El tema es un tema, yo creo que de lo que hemos comentado también alguna vez, ¿no? Yo no me puedo creer que lo de los chemtrails, y además tengo familiares... Y además, de la forma tan habitual, que cualquier estela que ven piensa que es un chemtrail, ¿no? Es un contrail, es una estela. Y el tema es, sobre todo, que la teoría de los chemtrails lo que defiende es que es a escala planetaria. Claro, es decir, claro. Están involucradas las líneas aéreas comerciales, y aquí nadie suelta prenda, o sea, el nivel de complicidad, de complota a ese nivel... Alguien debería decir algo con pruebas mucho más contundentes que simplemente observar desde la Tierra, ¿no?, lo que está pasando en la Tierra. Y quienes están divulgando mucho este tema de los chemtrails son los exopolíticos, nuestros amigos los exopolíticos. Lorenzo, no te rías. Además, sí, esta semana Barack Obama ha dicho que está en contacto con otros mundos, con los reptilianos. Es que si no me río, me enfado. Es que aquí no hay término medio. Es decir, me tengo que reír de la cantidad de barbaridades, de estupideces, de bestialidades que se están diciendo. Mucho vamos a tener que hablar en su momento, pero es que hace muy poco estaba leyendo precisamente uno de los últimos libros que se han publicado sobre este asunto, y me he quedado sorprendido cuando, por ejemplo, sobre los cráneos deformados de paracas, de la cultura paracas, ¿sabéis?, ¿no?, esas deformaciones craneanas que son muy alargadas, se dice que se han analizado, se han hecho unos análisis de ADN y se ha llegado a la conclusión, en mayúsculas, de que no son humanos. Bueno, vamos a ver, por favor, es que ¿de qué estamos hablando? O sea, primero, que ¿dónde están esos informes? Que no existen, evidentemente, no existen. Pero ya que te pones a decir algo, pues por lo menos aporta la supuesta prueba. Es tal cúmulo de barbaridades, tal cúmulo de mezcla, tal bestialidad lo que se está haciendo, que de verdad, es que a mí me tiene sorprendido. Me río, ¿cómo no voy a reír? Los exopolíticos, los lagartólogos, pues son especialistas en... Es curioso porque además es el extraterrestre, ¿no?, entre comillas, de Atacama, ¿no? Me parece que era el cadáver sí. Este. Ese fue, el análisis forense lo hizo precisamente Echevarría. Sí, fue el que llegó a descubrir que realmente no estábamos ante nada, el ADN no era extraterrestre, sino que me parece que era también un niño o algo así que tenía algún tipo de deformación. Pero es que ¿cómo va a ser un extraterrestre? Por favor, vamos a ver. Si es que aquí ya no es una cuestión de ser más crédulo o más escéptico, es una cuestión de tener la cabeza bien amueblada y ser razonable. Es que si tenemos que pensar que en una tumba de Paracas hay una momia que corresponde al cuerpo de un niño extraterrestre, ¿de qué estamos hablando? Es que me parece una barbaridad. A mí, yo no me puedo reír, a mí me entristece muchísimo. Claro, me entristece mucho. A mí me cabrea. Es tal el torrente de disparates, de cosas sacadas de contexto, de prejuicios. Luego, sí, después de la risa podemos hacer un análisis. El problema es que, como su campo de actuación es Internet, y eso es totalmente anárquico y descontrolado. Está fuera del llega mundo mucha gente. Sí, no te creas. No. A mí me preocupa más, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, que si el control de la mente, que si leer la mente, que si el control del clima, todo control, que si con la seguridad hay que controlar, hay que poner microchip, hay que poner cámaras. Lo de los reptilianos, porque, pues a lo mejor son ellos los que nos quieren controlar. Pero lo han unido todo, porque ellos manejan el concepto este de nuevo orden mundial, ¿no? Que es un poco la... ¿Qué nuevo? Si es el orden de siempre, toda la vida, si siempre ha sido igual, si siempre nos han controlado cuatro gatos. Es decir, es cierto que hubo un personaje... como Yosgus Padre, que fue el que mencionó que vamos a intentar hacer un nuevo orden mundial, pero es que eso es una cosa, y lo que dicen estos otros es utilizar la realidad para pues ponerla dentro de las piezas de nuestro puzzle y dentro de nuestra paranoia, ¿no? Y por eso tienen penetración, porque utilizan cosas que sí que son reales, que no tienen la lectura que ellos le dan, pero la meten dentro de su... Es que ese puzzle está muy descolocado, porque son piezas anárquicamente, pues eso, situadas. Y además tiene unos cimientos muy frágiles, porque el problema es que ellos parten de una serie de presupuestos, de cosas que presumen que son reales, y en base a ellas van construyendo un castillo inmenso que está construido sobre unos pilares ficticios. Déjame 10 segundos solo. Solo, venga, 10 segundos, mira, para decir que esto se vuelve peligroso en el momento en el que determinados grupos pertenecientes a estos colectivos van diciendo que, por ejemplo, hay que dinamitar los menires porque atraen las malas energías. Es que, cuidado, ¿en qué estamos entrando? Que de ahí a actuaciones más serias hay solo un paso. Bueno, los del ISIS. Después vamos a hablar del ISIS y vamos a hablar de otras muchas cosas, pero también vamos a hablar del personaje que ha sido protagonista absoluto de la información en nuestro país esta semana, el comisario Villarejo. Ayer estuvimos hablando con Fernando Rueda de Material Reservado 2.0 de ese personaje, de este hombre que parece saberlo todo, de absolutamente todos, y bueno, se ha montado un escándalo tremendo. Y rebuscando en su vida, en la página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, ahí tenéis lo que hablábamos ayer con Rueda, que lo conoció personalmente, al comisario Villarejo. Bueno, pues rebuscando en la historia, Villarejo resulta, Manuel, y ahora lo vamos a comentar más extensamente a partir de las noticias de las 3 de la madrugada, que también estuvo en Dianética. Sí, hace unos años hubo un macrojuicio contra Dianética, una de las filiales de la Iglesia de la Cienciología en España, en una investigación que llevó el juez Vázquez Rubia, llena de irregularidades, llena de situaciones extrañas, con muchos procesados, que al final se quedó en nada, pero que sirvió para sacar a la luz toda una serie de cosas muy extrañas que rodearon a la Iglesia de la Cienciología en España y que todavía la rodean. Yo en su día estuve con el abogado defensor que llevó el juicio y me facilitó muchos documentos. Bueno, pues uno de los policías que en aquel momento trabajaba como detective, implicado en la presión a uno de los exmiembros de Dianética, fue precisamente Villarejo, que aparece recogido en las diligencias policiales con una de las agencias de detectives que él estaba llevando en aquella época. Sí, hay que decir que después hubo juicio, él fue uno de los acusados por tres delitos en ese juicio, y él sí que salió absuelto, pero bueno, sí que estaba dentro y que fue contratado por Dianética. Él no entró dentro de Dianética, pero fue contratado por Dianética como algo así como jefe de seguridad o como se pueda denominar, y estuvo dentro de esa sociedad, y sobre todo esa parte tan extraña, ¿no?, de procurar que uno de los miembros pues cometiera un error para luego acusarlo, ¿no? Os decía, hay muchas historias extrañas en torno a Cienciología que algún día merecería la pena contarse con calma. Pero ahí está el tema todo de Narconon y todo lo que eran los centros de desintoxicación, ¿no? Pues... Os contamos más cosas y más noticias en después de la actualidad en Onda Cero, que era ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, segundo tramo del programa, segunda hora. Nos queda todavía por delante casi media de tertulia. Después tenemos El Buscador, el perfil del internauta, que nos contará Martín Espósito. Y después estamos con Loretta Napoleón y con la economista, escritora, periodista. Ha publicado El Fénix Islamista en el País 2 y ha estado aquí con nosotros y hemos mantenido una conversación interesantísima sobre la cara y la cara B de la información que tenemos respecto al Estado Islámico. Pero antes tenemos muchas otras noticias que comentaros. Antes de las noticias, os hemos estado hablando del comisario Villarejo, de ese personaje que parece saberlo todo de todos, que grabó a todos, que tiene información sobre prácticamente todos y que está detrás de muchos de los escándalos, o por lo menos de la información sobre muchos de los escándalos de los últimos años. Y se ha descubierto también que tuvo y fue contratado por Dianética, por el grupo Dianética, por la Iglesia de la Cienciología, como detective, y que es, bueno, fue una de las personas acusadas en aquel macrojuicio. Bueno, pues este tema de las sectas lo hemos comentado, lo hemos traído a colación, porque sí que hay una información también sobre el mundo de las sectas y cómo las nuevas corrientes de este tipo pueden intentar tener penetración social, Manuel. Acaba de celebrarse el pasado 6 y 7 de marzo el primer encuentro nacional para profesionales, familiares y exmiembros de sectas en Barcelona, organizado por la Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico, que preside el psicólogo Miguel Perlado, y que reunió a más de un centenar de adeptos, víctimas, estudiosos, familiares, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Barcelona, para analizar el problema de las sectas y su evolución en el siglo XXI. Según las conclusiones que arrojaba este estudio, hay una evolución en el mundo de las sectas, que es un tema del que no se habla demasiado últimamente. Parece que la radicalidad en el ámbito religioso está circunscrita a cosas como el ISIS y este tipo de barbaridades, salvo episodios como lo de el apocalipsis maya que vivimos hace unos años, con todas las secuelas que todavía colean en distintas partes del mundo. Pero lo cierto es que es un problema que persiste y que, según los participantes en este estudio y las conclusiones a las que llegaron, afecta solamente en Cataluña a unas 55.000 personas y a unas 300.000 en toda España. Según los estudiosos reunidos en este encuentro, actualmente en España se tienen localizados unos 200 grupos de tipo sectario, la mitad de los cuales tendrían presencia en Cataluña, y a mí me ha llamado especialmente la atención la participación de algunos exadeptos, como Juan, Christopher, personas que Enric, que querían mantener el anonimato y que contaban sus vivencias personales, sus historias personales, que tenían distintos puntos en común y que recuerdan mucho el perfil de los ludópatas, el perfil de exalcohólicos, por los vínculos afectivos que generan las organizaciones sectarias, la rotura de lazos familiares, la sensación de vergüenza a la hora de confesar los años de su vida que han estado implicados en algunos de estos grupos y todas las implicaciones sociales, afectivas que tienen, ¿no? Pero me ha llamado especialmente la atención que los investigadores reunidos en este encuentro han alertado, por ejemplo, sobre el cambio en el perfil de la edad, por ejemplo, del adepto que llega a las sectas durante los últimos años del siglo XX. La mayoría de las personas eran de un perfil joven, de una edad en torno a los 20, 25 años. Ahora dicen que ese perfil ha aumentado, que llegan muchas personas con una edad mayor, entre 40 a 60 años. El concepto secta religiosa, que es con el que nos hemos educado durante mucho tiempo, está totalmente obsoleto. Ellos alertan, por ejemplo, sobre las organizaciones de tipo pseudoterapéutico, que son las que ahora están reclutando a muchos adeptos, organizaciones. Incluso determinadas organizaciones, yo lo he seguido muy de cerca, determinadas organizaciones que no tienen nada religioso, nada terapéutico, pero las empresas de venta piramidal, por ejemplo, tienen un comportamiento, un funcionamiento muy parecido al de las sectas. Sí, de hecho, ellos prefieren. Y unas consecuencias además muy similares en algunas personas. Ellos prefieren hablar de actitudes sectarias y de organizaciones sectarias, más que organizaciones religiosas, pseudo-religiosas, o la etiqueta que se utilizó en los últimos años del siglo XX de nuevos movimientos religiosos, porque no todos son nuevos y no todos son religiosos. Y la verdad es que es un tema sobre el que tendremos que volver, porque está mutando, como todo en nuestra sociedad. Ellos alertan, por ejemplo, de las redes sociales, de Internet, como un nuevo instrumento de captación. La imagen de los Hare Krishna vestido con sus túnicas naranjas repartiendo octavillas en la Gran Vía, pues ya se ha quedado atrás. Ahora hay unos sistemas de captar, claro, efectivamente, efectivamente. Y es un tema sobre el que ellos pretenden alertar a las autoridades, porque la experiencia policial en España no ha sido buena. Estábamos hablando ahora de cienciología a nivel judicial fue un desastre. Hubo muchísimas irregularidades con el sumario judicial y con la instrucción. Desaparecían documentos de los archivos judiciales, hubo una serie de irregularidades sorprendentes, y yo la semana pasada estaba leyéndome el libro que ha dedicado Gabriel Carrión a la cienciología, que es un libro totalmente pro-cienciología, en el que defiende a cienciología como una religión y no como una secta, lo cual es un cambio en la trayectoria del planteamiento de Carrión, por lo menos sorprendente, ¿no? Muy, muy llamativo. Carrión, hemos de decir que era un investigador de estas temáticas. Pero a lo que me refería, digo que era más cercano, durante una parte de su trabajo, era mucho más cercano a las corrientes estéticas muy duras, ¿no? Siempre tenía un discurso, lo que me refería, y lo sigue teniendo. Todavía hace un par de días dio una conferencia el sábado en Elche. Es un tío muy muy crítico. Por eso te sorprende leer un libro tan que justifica tanto todas las actuaciones de cienciología. Incluso él dedica un capítulo muy interesante al juicio, y él mantiene que si una organización se ve atacada por el Estado, pues tiene todo el derecho a utilizar todas las herramientas a su alcance para defenderse, ¿no? Yo creo que esto sería matizable como mínimo, pero como ha tenido una gran relación con Arjona, el director, el presidente de Cienciología España, y ha visitado la sede de la organización en Londres, ¿no? Estados Unidos, pero la de Londres, donde se organizan todos los años unas reuniones muy interesantes que él describe, digamos que tiene información de primera mano y reconoce muchas de esas irregularidades que se dieron durante el juicio. Es sorprendente, por ejemplo, que en su día, no sé si os acordáis, cuando el escándalo de las escuchas ilegales del CSID, el anterior Servicio Secreto Español, cuando trascendió el estadillo del gabinete de escuchas del CSID, de las escuchas ilegales que se hacían a personajes como el Rey, Mario Conde, por parte del Servicio Secreto, en ese estadillo que publicó El Mundo aparecían un listado, creo recordar que eran 70 y tantas grabaciones. Bueno, pues el mayor número de cintas eran escuchas a cienciología, que es una cosa sorprendente, ¿no? Muy muy extraña. ¿Por qué tenía tanto interés el Servicio Secreto Español en una secta, escuchar, ¿no?, a cienciología? Una secta, ¿no? Bueno, una secta, un grupo que era considerado además. Claro, que esta es otra. A no ser que hubiese alguien de los que estaban investigando que estuviese en esa religión y quisieran pillarle para tener ahí un poquito de control. Quizá estar el mismo comisario Villarejo, vete a saber. No sé, pero hay muchas interrogantes en la historia de cienciología a la que no podemos referirnos ya como secta, porque como ocurrió en el caso caso de los Testigos de Jehová, consiguió colarse en el registro de entidades religiosas, por lo tanto oficialmente es una religión que es en España, que es algo que no se admite en otros países, y de hecho en Estados Unidos acaba de publicarse un libro demoledor. Demoledor, una investigación periodística sobre la historia de cienciología, donde se publican cosas tremendamente duras sobre Hubbard, su fundador, y sobre toda la organización a nivel internacional. Pero que ahora en una historia como la de Villarejo aparezca otra vez el tema de la cienciología llama la atención, realmente luego, ¿no? Es curioso, uh-huh. Muy curioso. Pero ahí tienen su sede, en el centro de Madrid, junto al Ateneo, inaugurada por Tom Cruise. Exacto, día. Y es que te lo comentaba porque precisamente uno de nuestros oyentes dice, lo peor es el uso de celebrities como gancho, y pone el caso de Tom Cruise. Hombre, Carrión dice una cosa muy interesante en su libro, dice, hombre, se le reprocha a la Iglesia de la Cienciología, que mueve millones y millones y millones de dólares en el mundo y que tiene edificios fastuosos como la nueva sede en Madrid, la anterior era más humilde. Pero bueno, si lo comparas con el Vaticano o con la Iglesia Católica, pues tampoco tiene nada que envidiar, ¿no? Pero hombre, que otras organizaciones hagan algo no justifica que tú lo hagas también, ¿no? De otra forma, yo creo que el problema es lo de siempre. Es decir, en un país donde hay libertad religiosa, libertad de pensamiento, libertad de agrupación, tú no puedes, y cada uno puede creer lo que quiera, y además se supone que ellos hacen proselitismo, pero no te obligan. Es decir, tú voluntariamente ingresas en Dianética igual que ingresas en cualquier otra secta. O sea, sí, ¿dónde? Sí, voluntariamente con el detector de mentiras había una voluntariedad absoluta. Bueno, yo lo he hecho, con el famoso detector de mentiras, claro. He pasado... Quiero decir que el problema está en que, claro, solamente puedes ir contra la secta en el momento en el que cometa algún tipo de delito. Pero claro, no puede ser... Evidentemente. Claro, por eso digo que cómo ser, puedes... Claro. ¿Cómo puedes ponerle cerco a eso, ¿no? Porque había otros casos que hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Pues lo del Escorial, por ejemplo, que todas las abuelitas y los abuelitos al final cedan sus bienes, no hagan sus testamentos en favor de la orden y tal. Bueno, si lo hacen voluntariamente, porque encima están agradecidos de que han sido acogidos y sus familiares a lo mejor no les hacen caso, ¿qué puedes hacer ahí? Es que es muy difícil saber hasta qué punto realmente está yendo en contra del libre albedrío de las personas. ¿Cómo lo demuestras? Es muy difícil desde el punto de vista legal. Claro. Lo que ocurre es que el Código Penal articula una serie de artículos que se pueden utilizar a la hora de intentar buscar esas ilegalidades que son delitos fiscales, que son irregularidades. Hay un montón de cosas que es lo que se ha utilizado. El problema es que a nivel de creencias, tú lo has dicho, se puede creer cualquier cosa. Lo que ocurre es que estas organizaciones, los expertos hablan de las técnicas coercitivas, de cómo utilizan el miedo o la esperanza como un instrumento de control. Es verdad que esto también lo hacen partidos políticos, peñas de amigos, o sea, es algo que está mucho más extendido fuera del ámbito. Es muy importante, te ocupan todo tu tiempo y te desconectan del entorno, que son las dos vías también que hacen para crear. Te lo digo porque yo, por ejemplo, fui cuando se instaló Dianética en Madrid. Yo fui a pedir empleo, pero no sabía que era Dianética. Tenía 18 años y fui para sacarme un dinero para las vacaciones y fui allí a trabajar. Y entonces hice la entrevista de trabajo y era alucinante, alucinante. O sea, cuéntanos, acabamos de quedar interesadísimos. Sí, no, se acaban de instalar en Madrid, pues yo tenía 17 en años. En una película de Tom Cruise vi algún tipo que se parecía a Juan, y dice, sí. No puede ser, ¿no? Una casualidad. Sí, business, ¿no? Los típicos... Imposible 4, creo que aparecía. Pero no era Katie Holmes, ¿eh? Pero era alucinante porque yo iba, nosotros estábamos buscando el típico dinero que te sacas para pagarte las vacaciones. Estábamos en secundaria, bueno, entonces era bachillerato, ¿no? En BUP. Y fuimos a una entrevista de trabajo varios amigos y yo. Entonces pasamos un test extrañísimo en el que nos preguntaban cosas que no nos habían preguntado en nuestra vida. Sobre cosas sobre nuestros gustos sexuales, si tema de drogadicción, mil cosas. Y era para simplemente atender llamadas telefónicas. Eso sí, llamadas telefónicas que teníamos que estar desde 9 de la mañana hasta 9 de la noche y solamente librábamos. Creo que era el domingo por la tarde. Y el sábado... Eso es muy legal. Claro, entonces, por eso digo que ¿qué hacían? Ocuparte todo el tiempo y desconectarte del entorno, ¿no? Al final tu familia eran ellos. Y luego sí que te pagaban una miseria, pero una miseria. Yo no sé si eran 2.000 pesetas entonces por semana. Te pagaban cada semana. Es una ridiculez. Te daban bocatas. Y la idea es que decían que parte del dinero te lo pagaban asistiendo a los cursos de Dianética, que valían... una barbaridad, según ellos. Y luego también iba un poco en proporción de cómo vendieran los libros. Porque en principio, claro, nosotros llegábamos allí y no sabíamos que era Dianética. Se empezaba a publicitar en... ¿Se acordáis los anuncios en televisión, no? El famoso Volcán, que salía el libro de Hubbard de Dianética. Y claro, evidentemente nosotros que queríamos un dinero pues para irnos de verano, pues eso no nos compensaba. Pero así funcionaba. Y este era cuando estaban recién instalados en Montera. Llegamos allí al edificio, todavía estaban montando el edificio. Y las primeras ofertas de empleo en el segunda mano. O sea, que así era. Por eso digo que funcionaba de esa manera y claro, tú ibas libremente y seguramente pues habría personas que se engancharían. Luego empezaron ya con los centros de desintoxicación, de Narconon y todo el tema este, ¿no? Pero sí, lo que nos acabamos de enterar, fíjate tú. Fíjate, pequeño es el mundo. Vamos a hablar un poquito de algo verdaderamente siniestro también, como es los nazis. Con dos noticias y dos informaciones. Una de ellas tiene que ver, Silvia, con lo que provocaron el holocausto, con sus huellas. Conocemos y sabemos perfectamente cuáles son las huellas psicológicas del holocausto, pero también ahora con esta investigación que nos vas a contar, también se descubre que existe una huella física que se hereda. Pues eso parece. El holocausto, como sabéis, pues fue devastador. Se han pues variado mucho las cifras, desde los 6 millones, ahora incluso últimamente la cosa se ha disparatado y dicen que hubo 15 millones de víctimas. Y estas cifras últimamente son fruto de aportaciones de más de 100 historiadores locales que han rastreado a partir de testimonios de víctimas y han sacado pues información de 30.000 campos de trabajo forzados, de 1.150 guetos judíos, de 980 campos de concentración, de 500 burdeles de prostitución obligada y miles de centros para practicar la eutanasia sobre personas dementes y mayores o también forzar abortos. Y por eso les han dado esta cifra tan demoledora. Pero claro, para los supervivientes pues también fue la cosa tremenda, porque también hay unas cifras que entre 100.000 o un millón de supervivientes más o menos, pero una vez que ya salieron de los campos de concentración y desde otros sitios de trabajo y de muchos lugares que consiguieron sobrevivir, pues se comenzaba otro calvario, porque estos supervivientes debían averiguar primero si había familiares que habían sobrevivido igual que ellos y luego tener que empezar una nueva vida con las terribles secuelas que estamos comentando, tanto psíquicas como físicas. Lo que no se sabía, bueno, pues que esas secuelas físicas las podían heredar también familiares suyos, porque los efectos biológicos de situaciones traumáticas, por ejemplo, las personas que consiguieron sobrevivir el holocausto, eso sí era un hecho confirmado. Pero que sus herederos, los hijos que pudieran tener, tuvieran esas alteraciones biológicas que a lo mejor podrían haber sufrido ellos según están en el campo de concentración, eso no estaba para nada confirmado. Recientemente se ha publicado en la revista Scientific American que los descendientes de los supervivientes del holocausto sufren esta secuela, que consiste en que tienen una menor cantidad de cortisol. ¿Y qué es el cortisol? Pues es una hormona necesaria que ayuda al organismo a recuperar la normalidad tras sufrir un trauma. De hecho, los supervivientes del holocausto tienen un nivel muy bajo de cortisol. Y claro, la sorpresa de ahora es que los descendientes heredan esa alteración. Con lo cual ya ellos, según nacen, tienen ya esa proporción mínima de esa hormona necesaria para reaccionar ante un trauma. El equipo de expertos dirigidos por Rachel Yehuda, autora principal del estudio y experta en epigenética y en los efectos intergeneracionales del trauma, ha llegado a esta conclusión tras analizar a multitud de supervivientes del holocausto y también a los descendientes. Según ellos, la herencia física podría transmitirse a través del útero, ya que es en esta zona del cuerpo donde se encuentra esta hormona en mayor concentración, porque de esa forma protege al feto, sobre todo también en la zona de la placenta. ¿Qué pasa? Que al tener menos cantidad de cortisol, los descendientes de los supervivientes del holocausto están además predispuestos a padecer diferentes trastornos relacionados con la ansiedad, a sufrir dolencias como el estrés postraumático, obesidad y también hipertensión. Dicen que a día de hoy se desconoce cuál puede ser la causa biológica que reduce esta sustancia, aunque los expertos sospechan que podría relacionarse con la aparición en los supervivientes de una enzima que descompone el cortisol. O sea que todo el trauma que ellos sufrieron en los campos de concentración y en todas estas terribles cosas que les hicieron los nazis, pues les fue mermando esa sustancia que ellos tenían para sobreponerse a los traumas, y es lo que, según esta científica, han transmitido a sus herederos. Bueno, lo interesante ahora es que precisamente estas personas están peor adaptadas para un entorno en abundancia que antes, porque estaban acostumbrados a vivir, o sea, su organismo lo han heredado para prepararse en un entorno de cierta hostilidad, ¿no?, y ausencia de recursos. Ahora, en un entorno de abundancia, precisamente tienen un rechazo y pueden tener esos problemas que tú comentas, ¿no? De obesidad y de otro tipo. A ver qué dicen los revisionistas a esto. En la esencia del holocausto. No, y de momento han sacado esto, que tienen esta causa biológica, esta secuela biológica, a saber qué otras cosas irán sacando. Hay una cosa muy interesante porque se ve que hay muchos estudios, aquí hace también, la temporada pasada me parece que fue, estuvimos comentando el estudio que se había hecho sobre la posibilidad de transmitir las fobias también de padres a hijos, y se había hecho con ratones a través del olfato, si os acordáis, ¿no? Una prueba que se hizo a través de la epigenética, no sería la genética, entonces esa epigenética, estaríamos hablando de que no se sabe realmente durante cuánto tiempo se van a mantener esos cambios, ¿no? Porque no estarían, digamos, en los genes más profundos, ¿no?, del individuo. Y es interesante porque, claro, este tipo de estudios demuestran, se están acercando a un nuevo tipo de psicología. El hecho de que realmente tus traumas o tus problemas no sean solamente tuyos, sino que sean heredados. Es una vertiente muy interesante, pero que a mí me gustaría que no se confunda con una cuestión que está también muy de moda, que es el tema de las constelaciones familiares, ¿vale? Que funciona con otros parámetros absolutamente distintos. Se mueve más en cuestiones más etéreas, y aquí vemos que es más etéreo, es todo psicoanálisis, o sea, no te van a hacer un análisis de cortisol, no te van a mirar cuáles son tus componentes genéticos, no tiene nada que ver. Bueno, ¿y por qué no te van a hacer ese análisis? Es decir, por cierto, que a mí sí llama la atención que el cortisol está relacionado con la depresión, por ejemplo, pero las elevadas cantidades de cortisol están relacionados con la depresión, es uno de los medidores, o sea, que también llama la atención, ¿no? No, claro, bueno, estamos hablando de que realmente es una... No la bajada. Bueno, sí, o sea, y cómo funcionará como mecanismo de defensa, porque la depresión también puede ser un mecanismo de defensa de encerrarte en ti mismo, pero lo que sí que me gustaría es que sobre todo que se vea cómo se calibran las cosas, es decir, está muy bien abundar en la tesis de que realmente hay determinados traumas que pueden ser heredados, pero hay formas de demostrarlo y formas, ¿no? Entonces yo me quedo con esta, que va un poco más a la bioquímica, ¿no?, que la otra que es, bueno, de otro tipo. No, bueno, un día hablaremos, es que... Es decir, que lo diga Mulet en su libro no quiere decir que sea la verdad absoluta. No, yo no lo digo porque lo diga Mulet, lo digo porque lo conozco. Mulet en su libro sobre las terapias alternativas y el peligro de las terapias alternativas, al final mete terapia alternativa, pues la cardiopatía, la investigación cardíaca, es que todo mal. Y habla también, por ejemplo, de la hipnosis, cosa que tampoco yo estoy de acuerdo, pero quiero decir que... No es que no esté de acuerdo, es que es erróneo. Claro, bueno, pero yo no estaba hablando de él, o sea, estaba hablando en general, quiero decir que la idea la tenía... pero hablo de Mulet, o sea, quiero decir que por eso, que yo hablo de una idea, porque he participado en alguna sesión y sé un poco de qué va y veo cómo funciona, ¿sabes? Bueno, que se mueve, muy nueva era y tal. Sí, evidente, hay algunos sectores, otros sí, unos sí, otros no, ¿no? Ese es el... No, sí, yo lo único que digo es que seamos más exigentes, es decir, este tipo de estudios son exigentes y, bueno... Y lo otro es más, pues eso, dinámica de grupo, ¿no? Ligera. Sí, que aquí se sacan más pruebas científicas y se puede medir de una forma más clara y se ve exactamente, si además se ve muy claro si realmente tienes, digamos, el trauma, entre comillas, queda huella biológica en tu cuerpo o no. El otro es simplemente una apreciación a través de un determinado guía que participa en una sesión, hombre. Bueno. Bastante más complicado que eso. Pero bueno. Bueno, no, yo por lo menos en la que estaba era más o menos así. Tampoco, bueno, como no hay una licenciatura que calibre estas cosas, pues tampoco te puedo decir. Lorenzo, hay que nos quedan muy poquitos minutos, pero muy rápidamente, y la ampliaremos en otro momento. El salón de Amber, de los nazis también. Mira, qué majo. Rápidamente diremos que no se ha encontrado y que sigue oculto y que, bueno, hay pero un señor que dice ¿qué que... es el salón de Amber? Sí, claro. Venga, hombre. Bueno, el salón de Ámbar. Seguramente nuestros oyentes ya saben de sobra de lo que estamos hablando, así que intentaré ser breve porque vamos con poco tiempo. Pero bueno, la historia lo que nos dice nos lleva más o menos a finales del siglo XVII, cuando Sofía Carlota de Hannover, que es la reina consorte y esposa a su vez de Federico I de Prusia, pues decide darse el lujo de recubrir una de sus habitaciones, de una de las habitaciones del palacio, pues con los materiales más nobles y bellos posibles que hubiera en aquel tiempo, ¿no? Entonces el artesano al que encomendó este trabajo llegó a la conclusión pues que lo mejor era recubrirlo con toneladas de ámbar, y bueno, al punto de que así lo hizo y se acabó ganando el sobrenombre de ser la octava maravilla del mundo. Bueno, pues los años pasaron y tiempo después, en el año 1716, Friedrich Wilhelm I regaló el fantástico salón de ámbar, ni más ni menos que al zar Pedro el Grande. Bueno, pues cuando Hitler le echa el ojo a este salón de ámbar en el año 1941 es cuando ya se encuentra precisamente San Petersburgo, ¿no? Los nazis lo cogieron y se lo llevaron a la ciudad de Königsberg, La cuestión es que a partir de ahí se le pierde absolutamente la pista, y la teoría sobre el misterio de su desaparición pues van desde los que dicen que fue totalmente destruido hasta que permaneció durante años oculto en Alemania, donde todavía se cree que podría estar. Estamos hablando de uno de los objetos más buscados de los últimos 80 años. Objetos en este caso no, sino bueno, prácticamente ese salón, ¿no? Bueno, pues el último del que se tiene constancia que tuvo contacto con este salón fue el administrador de jefe nazi, Erich Koch, que entonces era, aparte de sicario de Hitler, era gobernador de varios de los territorios ocupados. Bueno, pues después de esto, el silencio absoluto. Pues hay que decir que a lo largo de las décadas son muchos los buscadores de tesoros que, pues como si se tratara de una de esas viejas reliquias, ¿no?, que buscaron los nazis, le han seguido la pista sin que aparentemente hayan llegado a dar con él. Incluso la policía de la Alemania Oriental, la Stasi, también recibió la orden de dar con él y al parecer pues se quedaron con las manos vacías. Por lo tanto, estamos ante uno de esos enigmas históricos de proporciones gigantescas que además ha despertado la fiebre que este tipo de objetos suele provocar en determinados personajes. Bueno, pues ahora, más de 7 décadas después, hay un investigador jubilado de 68 años que se llama Karl-Heinz Klein, que ha asegurado que ha dado con él, concretamente en una zona industrial del Ruhr, dentro de una cámara sellada bajo la ciudad de Wuppertal, que para que nuestros oyentes se hagan la idea, es una población de Alemania Occidental. Y está convencido porque ha dado con una documentación, esto es lo interesante de esta información, en la cual aparece el nombre del citado Erich Koch, que al parecer la habría llevado a esta ciudad porque además era la ciudad en la que él nació. Bueno, pues Karl-Heinz Klein ha asegurado que Wuppertal tiene un gran número de túneles y búnkers en los que aún no se ha buscado el Salón de Ámbar. Hemos empezado, cito textualmente, a buscarla aquí, pero el procedimiento va a ser costoso. Necesitamos ayudantes, equipo, dinero y un nuevo taladro hidráulico para poder completar la excavación. Solo tengo una pequeña pensión, dice el buen hombre. Pero el que ayude recibirá su parte del hallazgo cuando aparezca. Soy optimista, solo necesito herramientas para poder hacer el trabajo rápidamente. Así que ya sabéis. Martillo y unos tornillos, ¿no? Si queréis formar parte de uno de los hallazgos más interesantes del siglo XXI, pues no lo dudéis. Solo tenéis que ingresar una pequeña cantidad o una grande a este señor que tiene nombre de bote de ketchup. Muy bien. Bueno, Lorenzo, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Manuel Carroyal. Un placer. Lo mismo digo. Buenas noches. Hasta luego. El buscador. Con Martín Esposito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Gran parte de los oyentes de La Rosa de los Vientos, y por eso tienen Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, y también se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico, son internautas, y los de esta sección, lógicamente, todavía más. Y ha sido el fin de semana friki internauta por excelencia, al haberse vivido ese día de Pi, el Pi Day, alterando el orden de los dígitos del día, ¿verdad? Primero el mes y luego el día. Pues sí, el 3-14 y además en el año 15, es decir, 3-14-15. Bueno, pues sí, vivimos el Pi Day el sábado y el domingo, una efeméride que pasa más o menos desapercibida, pero hay que apuntarla también en el calendario, porque fue un 15 de marzo de 1985 cuando se registra un primer dominio.com, cuando se registra de manera particular el primer dominio.com. Se había registrado uno anteriormente, pero digamos que este era un poco el pistoletazo de salida. Se pueden ya, por tanto, desde aquel 15 de marzo de 1985 registrar dominios de manera particular, en aquella ocasión Symbolics.com, una empresa tecnológica del momento, daba de alta aquel dominio. Bueno, además, en este buscador lo que hemos hecho ha sido centrarnos en esos millones de personas que en nuestro país se conectan a Internet. A ellos les vamos a dedicar estos minutos. Son más de 20 millones y medio de personas de entre los 16 y los 74 años que se conectan diariamente a Internet en 2014. Esta cifra constituye un incremento del 10,8% con respecto al año anterior. Certifica una mayor penetración de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestro país. No lo digo yo, lo dice, es una de las conclusiones de la nueva edición del informe Perfil Sociodemográfico de los Internautas 2014. Este perfil sociodemográfico que elabora el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, dependiente del Ministerio de Industria industria, energía y turismo. En este informe se destaca que son cerca de 30 millones de personas en nuestro país de 10 o más años que utilizan Internet en alguna ocasión, cifra que representa un incremento de más del 2% respecto al año anterior. Es decir, que cada año somos más los que nos conectamos a Internet y casi yo diría que cada vez son más jóvenes. Ahora veremos algún dato. En este perfil sociodemográfico de los internautas, para conseguirlo, pues se realiza una muestra de unas 15.500 viviendas. En cada hogar se encuesta aleatoriamente a un miembro de 16 años o más y a todos los niños de entre los 10 y los 15. Perfil demográfico del internauta. Vamos a ahondar un poco en los datos. Bueno, pues si se analiza el uso de Internet por características sociodemográficas, encontramos que el 98,5% de los individuos entre los 16 y los 24 años, los jóvenes, han accedido a Internet casi el 100% en alguna ocasión. Los estudiantes representan niveles de uso prácticamente universales, ya que el 99,1% ha accedido alguna vez a la red. La relación entre ingresos de las familias e Internet, el uso de la red, también trae conclusiones significativas relevantes. Por ejemplo, que el 95,5% de los individuos con una renta neta por hogar superior a los 3.000 euros mensuales accede semanalmente a Internet, mientras que este porcentaje se reduce al 49,5% de familias con un ingreso medio inferior a los 900 euros. La dimensión de los núcleos poblacionales es otro de los datos que encontramos en este informe. Dice que tiene una relación evidente en la implantación de Internet en ciudades de más de 500.000 habitantes. Pues el porcentaje de internautas que accede de manera semanal a Internet es del 78,8%, que pasa a ser de un 64% en aquellos municipios inferiores a los 10.000 habitantes. Gracias, Martín. Un placer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Cada barbaridad que hacen es mayor que la anterior. Cada noticia que tenemos sobre el Estado Islámico nos impresiona y con razón más. Esta semana ha estado por Madrid una de las personas que más y mejor conoce las pulsaciones del planeta, las pulsaciones del mundo. Y hemos hablado con ella. Un mundo feliz. El siglo XXI comenzó con la caída de las Torres Gemelas e inauguró un nuevo tiempo, un tiempo que también fue la edad de la mentira. Cualquier cosa valía, cualquier mentira estaba justificada. La verdad se puso a descansar y es que era contraria a los intereses. Y los intereses no eran defender a las víctimas, sino aprovechar la situación. El mundo entero fue a la guerra, primero en Afganistán, luego en Irak. Se dijeron cosas que eran falsas, que incluso hoy se repiten, y se repiten incluso por encima de la desmemoria de quienes defendían que era mentira. Algunas de las cosas que se decían sobre Al-Qaeda eran mentiras, sobre su líder en la zona en Irak, Musab al-Zarqawi, sobre los vínculos de países como este, países liderados entonces por Saddam Hussein con el terrorismo. Y esas mentiras tenían un objetivo, dominar y controlar la zona, incorporarla a nuestro mundo, fagocitar sus recursos naturales, especialmente el petróleo y sus rutas. Pero las cosas salieron mal y fruto de ello, como si se tratara de una profecía autocumplida, nacieron nuevos enemigos. El Estado Islámico con su barbarie es el mayor de ellos. Un grupo que tiene un enemigo, los gobiernos de los países árabes, que son ellos, en su pugna por crear una nueva tierra, la que llaman califato, sus mayores contrincantes. Esto es lo que defiende Loretta Napoleoni, una periodista y economista de talla mundial que en años pasados publicó libros como Economía Canalla o La Mordaza y que tuvieron un enorme éxito. Acaba de publicar su nuevo trabajo, El Fénix Islamista. Hemos aprovechado su paso por aquí, su paso por Madrid, para traerla a nuestros estudios y conversar con ella. Y estamos con ella, con Loretta Napoleoni. Loretta, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, gracias, buenas noches. ¿Qué tal por España? Que además manejas muy bien el idioma, ¿no? Bueno, lo manejo. Hay algunos aquí que no lo manejan tan bien, ¿eh? Y nacieron en nuestro país. No, lo manejo un poquito. Hay una expresión muy de aquí, que yo no sé si en Italia la conocéis, que dice, de esos barros vienen estos lodos. Es como, viene a significar que aquellas cosas que se hicieron mal provocan errores y provocan las cosas de la actualidad. ¿Tiene mucho que ver el Estado Islamista con esto? ¿Se hicieron tan mal las cosas hace 10, 15 años en Afganistán, después en Irak, y como consecuencia de todo eso tenemos el Estado Islámico? Sí, por supuesto. El Estado Islámico es el producto de una política de Occidente después del 11S y también de los problemas del Oriente Medio. Nosotros somos responsables. Pensar que el Estado Islámico es un fenómeno que no tiene nada que ver con nuestra política es un error. La génesis del Estado Islámico es la invasión de Irak del 2003, porque ese es un grupo que se ha desarrollado del grupo original de al-Zarqawi, que se llamaba Tuaid al-Jihad. Ha cambiado su nombre muchas veces, pero en realidad la esencia del grupo es la misma. Hablas mucho en el libro de al-Zarqawi, el Bagdadí, el líder del Estado Islámico vendría a ser algo así como el sucesor, pero mucho más sofisticado. Es como un hijo, en cierto modo, de al-Zarqawi, pero también dices en el libro que se inventaron, que hay mucho mito sobre la figura de al-Zarqawi. Sí, por supuesto, hay una mitología muy, muy rica. Es muy interesante que la mitología de al-Zarqawi la construyeron los americanos para buscar la justificación para irse a Irak en el 2003. El discurso de Colin Powell del febrero del 2003, donde se presentó al-Zarqawi como el super terrorista, el hombre de Al-Qaeda en Irak, el hombre también de Saddam Hussein. Las relaciones entre Saddam Hussein y Al-Qaeda nos han dicho que fue al-Zarqawi. En realidad no es verdad. Al-Zarqawi fue un terrorista muy pequeño, tenía un grupo muy pequeño, Tuaid al-Jihad, y no fue parte de Al-Qaeda. Esta mitología ha contribuido a crear el mito de al-Zarqawi y ha podido buscar al-Zarqawi dinero y financiación por la lucha contra los americanos. Y lo que han hecho los de los Estados Islámicos es la misma cosa. Han creado una mitología de al-Baghdadi, que es el jefe del Estado Islámico, también el nuevo califo, para presentar al mundo una potencia más grande de la que ellos en realidad tienen. ¿Cómo podemos distinguir qué parte del Estado Islámico es mitología, qué parte es real, qué parte incluso le puede interesar al grupo, al Estado Islámico, esa mitología, y sobre esa mitología crecer? Le están haciendo el trabajo, en cierto modo, ¿no? Es muy difícil, porque todas las informaciones son de propaganda. Nosotros no tenemos intelligence, no tenemos servicios secretos en el Estado Islámico, no tenemos tampoco diplomacia que tiene relaciones con el Estado Islámico, y al final no hay periodista. Los periodistas que se quedaban allí son todos secuestrados. Se va a decir que todo lo que sale del Estado Islámico es lo que el Estado Islámico quiere que nosotros veamos, o lo que los enemigos del Estado Islámico, hablamos de los kurdos, hablamos de Al-Qaeda, hablamos de los chiitas en Irak, quieren que nosotros sabemos. Entonces es muy, muy difícil. Se puede utilizar la conciencia del grupo antes, se puede utilizar la estrategia que han utilizado hasta ahora para haber una idea general de quién es el Estado Islámico, quién es al-Baghdadi. Pero es difícil. Esa es la primera vez que luchamos contra un Estado que es un Estado terrorista, y que luchamos contra un Estado terrorista de que nosotros sabemos muy poco. Y sin embargo sabíamos mucho de Al-Qaeda, pero ellos parecen haber aprendido de las cosas que Al-Qaeda no hizo bien, o las cosas que provocaron que no llegara la población originaria de aquellos países en los que el Estado Islámico ahora sí tiene mayor penetración, ¿no? Sí, por supuesto. El Estado Islámico ha hecho una política de gran éxito, que es una política social. Sabe decir, no se presenta como los talibanes, no se presenta como el régimen de Assad, con una actitud dictatorial, pero se presenta como un Estado que quiere el consenso, el soporte de la población local. Es por eso que hace obra social. Cuando llega en un pueblo o en una región, después de su guerra de conquista, empieza a trabajar sobre las infraestructuras para garantizar el agua, por ejemplo, y la electricidad a la población. Empieza también a construir las estructuras por el orden público, es decir, tribunales islámicos. Y la idea es de presentar una normalidad que es muy cerca de la normalidad de la vida de todos los días. Y eso es, ha tenido un éxito muy, muy elevado entre una población que ha vivido en condición de anarquía política y de guerra por muchísimo tiempo. Y es un elemento nuevo que nunca hemos visto en una organización terrorista. Esta organización, el Estado Islámico, puede sorprender porque la presentamos, evidentemente las cosas que hace y que conocemos de ellos son lo que podemos denominar medievales, absolutas barbaridades, y sin embargo tú dices en el libro que no deja de ser un grupo posmoderno que está abriendo una nueva época. ¿Cómo se conjuga esta antigüedad en sus costumbres con la actualidad y la adaptación que tienen, por ejemplo, las nuevas tecnologías? Bueno, los que vemos nosotros es solo la parte medieval, la parte bárbara del Estado Islámico, porque el objetivo del Estado Islámico es de producir miedo entre nosotros. El terrorismo terroriza, por supuesto. En realidad, el mensaje que el Estado Islámico ofrece a los musulmanes no es el mismo. Es un mensaje social, es un mensaje también político. Aquí es tu estado, así dice al-Baghdadi, cuando él ha declarado el empiezo del califado. Es el Estado por todos los musulmanes suníes, es el Estado también de la liberación de los suníes, de siglos y siglos de humillación, de colonialismo. Entonces es un mensaje positivo, no es un mensaje negativo. Por supuesto hay el elemento de la ley de la Sharia, que es un elemento que para nosotros es bárbaro, pero en realidad hablamos de poblaciones, de tribu, donde se aplica la ley de la Sharia en la vida de todos los días. Y no es una imposición bárbara. En realidad es la continuación de una cultura y de una religión donde la ley es estructurada sobre los principios religiosos de la religión sunida. En tus libros anteriores siempre te has caracterizado por ser además muy crítica con las versiones oficiales, muy crítica con el poder, con el sistema. Yo recuerdo Economía Canalla o La Mordaza. En este libro también lo eres, y a medida que avanzas en el libro se va descubriendo y se va viendo esa crítica que haces y que llega al punto de plantearte la posibilidad, un escenario futuro respecto al Estado Islámico que es posible. Y es que un buen día, como en su momento lo hizo Gaddafi, por ejemplo, veamos al Bagdadi, al jefe del Estado Islámico, vestido de traje y dando la mano a los líderes internacionales, ¿no? Bueno, todo eso es posible. Lo hemos hecho con Gaddafi y con Saddam Hussein. Se va a decir, no va a ser la primera vez que nosotros hemos negocios y que aceptamos la comunidad internacional un dictador. Y bueno, en el libro, por supuesto, ese que digo sobre al-Baghdadi, y la relación entre nosotros y al-Baghdadi es una provocación. Yo no creo que se puede ahora hablar de un reconocimiento del Estado Islámico, porque por supuesto el Estado Islámico lucha contra todo todo el mundo. Y también lucha contra poblaciones que no son sunitas, pero que viven en las regiones que el Estado Islámico está conquistando. Pero la verdad es que esta política que nosotros perseguimos, que es una política de intervención militar, ha producido resultados desastrosos. Porque es por eso que el libro se intitula La Fenice Islamista, porque es una fenice. Hemos visto antes Al-Zarqawi, el grupo de Al-Zarqawi, hemos luchado contro il gruppo del Zarqawi e al final los americanos e le sforze della coalizione hanno detto bueno, ora possiamo tornare a casa perché tutto sta bene, in realtà non fu così. Ora abbiamo un enemigo che è più forte del enemigo di antes e è per questo che la provocazione è tenemos che buscar un'altra soluzione. Questa soluzione non può essere una soluzione de lucha militar, de intervención militar, pero tiene que ser una otra puede ser un utilizo de una diplomacia, no ahora mismo, pero en un futuro que no es muy lejano. Entre esas cosas que se hicieron mal en el pasado puede estar el hecho de que se proporcionara armas y financiación a grupos en los cuales había personajes que después han luchado con el Estado Islámico. Sí, yo creo que el problema el nacimiento del Estado Islámico está también relacionado al financiamiento de los grupos que luchaban contra o que decían de luchar contra el régimen de Assad, una guerra per procura. Al final el Estado Islámico ha utilizado el dinero para costituirse come un potere politico nuovo nella regione, non ha luchato contro le forze di Assad. Lo mismo puede pasar ahora, porque ahora nosotros, el Occidente, financia activamente otros grupos y nosotros no sabemos qué hacen con este dinero estos grupos. También el Occidente ofrece armas a estos grupos. ¿Qué hacen con estas armas? Puede ser que mañana deciden que utilizarán las armas para crear su propio Estado. Y para convertirse en enemigos los que son amigos, sí, hoy, ¿no? Es así. Lo hemos visto también con la guerra en Afganistán. Al final los mujahidín fueron antes los grupos armados que nosotros hemos financiado, los americanos juntos con los saudí contra los soviéticos. Y después Al-Qaeda, que fue uno de los instrumentos utilizados en esa lucha, se desarrolla entre nuestro enemigo. Es la misma historia, siempre la misma historia. Y en esa historia, en la actualidad, se están produciendo extrañas alianzas. Por ejemplo, Estados Unidos apoya a armar y financiar a grupos como el PKK, el grupo kurdo, que está en la lista de grupos terroristas de los Estados Unidos. Estados Unidos también empieza a colaborar, aunque no se dice, pero todo el mundo lo sabe, con Irán, que han sido durante los últimos 10-15 años enemigos muy declarados y muy abiertos y han estado a punto de entrar en guerra. Esto está provocando que se esté desestabilizando por completo las alianzas tal y como estaban concebidas. Sí, esa es la política surreal, ¿eh? Salvador Dalí. Sí, efectivamente. Piensa lo más extraño y va a suceder, ¿no? Sí, piensa lo más extraño y va a suceder. Es así. Ahora, fuera de Tikrit, nosotros tenemos los drones americanos que son de soporte y de ayuda de los iranianos, el ejército iranianos de la Guardia Revolucionaria con generales iranianos que organizan el ataque de Tikrit con el ejército de Irak y las milicias armadas iraquenas chiita. Es increíble. Pero oficialmente los americanos y los iranianos no se hablan, no hay relaciones diplomáticas. Aparentemente. ¿No? Aparentemente. Mm-hmm. Es surreal. ¿Cómo podemos salir de una situación así? Es muy, muy difícil, porque yo creo que el problema aquí es que los occidentales hacen una política que es una política de guerra fría. Nosotros somos fuertes, nosotros podemos decidir, hacemos una guerra por procura. Pero el mundo no es el mundo de la guerra fría, es un mundo multipolar donde hay fuerzas que son importantes en todo el mundo, ¿sabe decir? Tenemos Arabia Saudí, tenemos los países del Golfo que tienen bastante dinero para haber sus mismos grupos armados, y habemos Irán que... En realidad, en el fondo hay una gran lucha, sí, de países que ha puesto sobre la mesa toda la eclosión del Estado Islámico. Sí, sí, el Estado Islámico al final es el enemigo número uno de todo el mundo. Y los otros se olvidan que son también enemigos. Es una situación muy, muy peligrosa, muy peligrosa. En tus libros has hablado también de el papel, el extraño papel, y que lo mencionas también en el nuevo trabajo en el Fénix Islamista, el extraño papel que ha jugado Arabia Saudí. Arabia Saudí, quizá nos hemos portado demasiado bien con ellos porque nos daba petróleo, pero han hecho unas cosas mientras tanto, han apoyado este tipo de grupos. Sí, de una forma lo han financiado. Nosotros en Occidente lo que hemos hecho es de dejar los saudí y los otros del Golfo de organizar la lucha contra Assad. No se puede intervenir con las tropas militares porque después del fracaso total de Libia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha bloqueado la decisión de ir a Siria después del utilizo de las armas químicas, por ejemplo. El presidente Obama había dicho, sí, Assad utiliza armas químicas, nosotros vamos, pero al final no se fue porque Rusia China, también Rusia y China lo bloquearon. Es más importante China que Rusia, porque en realidad Rusia se sabía, porque los rusos son sostenidores del régimen de Assad. Pero el problema aquí es un problema de cambio radical de los equilibrios internacionales, de la política internacional, que no es más como fue antes de la caída del muro de Berlín, es más similar a la política de del siglo XIX, por ejemplo. Y nosotros no sabemos qué hacer. Y podría ser, lo mencionas también en tu libro, a propósito de unas palabras del Papa Francisco, que estemos, sin darnos cuenta, metidos ya de llenos en una suerte de tercera guerra mundial. Yo creo que sí, yo creo que esa es la tercera guerra mundial. Es una guerra que localizada en muchas partes del mundo y donde no hay un legame muy claro entre una lucha y una guerra y una otra. Pero en realidad es una guerra. Ahora, por ejemplo, tenemos Boko Haram que ha dicho que se relaciona al Estado Islámico, que se pone en una posición de vasallo del Estado Islámico. Esa es una conexión que no hemos visto antes. Yo creo que vamos a ver más conexiones, por ejemplo, en el suroeste asiático, donde hay grupos yihadistas también. Se va a formar un frente que se relaciona al Estado Islámico y va a ser un frente muy largo, global. ¿Qué vamos a hacer? Loretta Napoleoni, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos, acaba de publicar El Fénix Islamista en Paidós, y es un placer haber compartido contigo estos minutos y conocer tu visión, la visión de una autoridad sobre el tema. Loretta, muchísimas gracias. Gracias. de los vientos en Onda Cero. Y hasta aquí hemos llegado, hasta aquí La Rosa de los Vientos por este fin de semana. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio, llegan las noticias y después José Luis Salas con No Son Horas. Nosotros volvemos el próximo sábado por la noche, en madrugada de domingo, a la 1:30 de la noche, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Muchas gracias por habernos acompañado.